Nelson, ¿no viene? No, Nelson. Yo te voy a decir un solo tema porque ya lo habíamos aclarado otra vez. Nelson no tiene más nada que ver con las cooperativas, en lo operativo, en el territorio, en lo demás. Dio una mano a la transición porque asumió. Mankowski es el coordinador general de todo lo que es cooperativas. Creo que Nelson cumplió una etapa. Estaría bueno avisarle a Nelson. ¿Por qué? Que cumplió la etapa, porque él es el que nos está citando en las últimas reuniones. No, está bien, no, porque tuvo, tenía que ver con el tema de los las últimas entregas materiales, como él la empalmó y él la agarra después, el programa cerrado, pero ahora ya estuvieron enganchados pasándose los datos de lo que pasa cada uno, que no es fácil. No es fácil porque Nelson, como Lala, como yo y como todos los compañeros, aprendimos la cooperativa desde las primeras de cuando no había cooperativa. Fuimos aprendiendo errores, problemas, fuimos corrigiendo y un montón de cosas que fueron beneficios para la gente y que nosotros las fuimos aprendiendo a desarrollar, como también el gobierno nacional, en el caso de los funcionarios, que fueron pasando, en algunos casos, 6 meses, 3 meses, y nos iban cambiando las reglas para mejorar seguramente, en algunos casos nos complicaba, y ustedes fueron parte de todo eso, hemos viajado juntos, han ido junto con los compañeros, han resuelto cosas que... y le han aportado cosas a la organización nacional que no las tenían claras, porque no es lo mismo cooperativas en un distrito que en otro, las relaciones que hay, bueno. Me parece que se fue aprendiendo. Y hay etapas que se van cumpliendo. Hay mucha inversión de tiempo que tenemos que hacer en el orden nacional. Desde acá al 11, Lala está sobrepasada. Nelson tiene que ayudar con eso. Los chicos de la organización tienen que ayudar con eso, con el tema precisamente de lo que es... lo que tiene que ver con la ida y vuelta de todo esto, de todo esto. No es lo que podemos discutir acá, es esto. La verdad, la garantía de que el proyecto siga o no siga tiene que ver con la prolijidad que le den a la documentación, la presentación, los tiempos, las rendiciones, entender bien el programa, pedir si hay algunos errores en correcciones, como cuando venían y decían que tenían que firmar todos en un determinado lugar, cosas que después las corregí. Arranquemos, porque estábamos para y cuarto y ya estamos medio pasados. ¿Por qué estás tan apurada? No, vamos a puntualizar. Yo te estoy diciendo, mujer, debería estar en eso. Pero, te estoy diciendo que pasó una etapa. Venimos hablando de eso siempre que nos juntamos para hablar tema. Porque es la primera. Entonces, vos te das por ahora, te das por noticiada que Nelson no está más en el programa. Si Nelson está en el programa, puede haber estado en algún tema puntual resolviendo algo que estaba atrasado y nada más. El coordinador operativo de esto hace rato salió en el mundo de Berisso, salió en todos lados, es Mankowski. Que algunos temas haya seguido manejando porque son de programas que ellos mismos generaron hace un tiempo atrás, y fue el que pidió la duplicación del intralote, fue el que trabajó para la duplicación, creo que algún mérito también ha tenido, porque fue el que laburó para la duplicación del intralote, porque teníamos una cuota, nos pareció que había que pedir más, se pidió más y ustedes fueron beneficiarios con el doble del intralote, si no seguían barriendo calles y atendiendo zanjas y haciendo saneamiento. Por suerte les toca la oportunidad de tener más gente con posibilidad de tener y mejorar su vivienda. Dale. Bueno, en la reunión esta queremos tratar dos temas que a nosotros nos vienen hace rato. Una de cooperativas y barrios. Mejora de barrios. Sí. Uno de los puntos más importantes que tenemos dentro de lo que es cooperativas son los materiales. Uh-huh. El tema de entrega de materiales. ¿Cuáles específicamente? Y con el tema de lo que estamos de intralotes. Sí. Acá estamos dos organizaciones, somos el Polo y... Vos lo decís puntual y nosotros lo resolvemos. Dale. Lo que se puede y lo que no se puede. De lo que es cooperativa tenemos tres puntos. Materiales, calidad y sobrefacturación. Calidad porque... No, sobrefacturación no podés decir esa palabra, sí, borrarla. Bueno, es la palabra que utilizamos nosotros. Bueno. Pero ¿a qué le llamamos sobrefacturación? No nos ponemos de acuerdo. Pero yo quiero saber a qué... Vayamos por puntos, arranquemos por materiales. Porque la última vez, en mayo, vos... viniste con el mismo término y te dije trae los corralones. ¿Cuántos trajiste? ¿Cuántos trajiste para vender a los precios que decís vos? No le pagamos lo de mayo, todavía no se lo pagamos al proveedor. ¿Qué te crees que te va a vender al precio? Nosotros firmamos los cheques para pagarlo. Uno solo, mi amor, firmaron en enero. Desde mayo, mamita, de en enero. Bueno, Rebeca, bueno, me llamo. Bueno, habla con ellos, tenés razón. No quiero discutir con vos, porque la otra vez lo discutimos y te dije, trae proveedores y le pagamos los proveedores. Busca mejor precio y le pagamos. No trajiste ninguno. Te voy a hacer dos ofertas, si te parece. Una la de proveedores y otra que Juanjo se ponga a la par mía. Ahí está. Que vea la realidad que nos pasa es a nosotros. Que se siente todos los días con él. Digo, Juanjo, yo le estuve hablando. La verdad que yo estoy superada, es demasiado. Hay 10 pesos. Esto para la organización, ¿cómo lo quieren gastar? Y listo. Ustedes se arreglan con Juanjo, yo no tengo ningún problema, Rebeca. Si esto es más problema que soluciones. que me llegó, que no me llegó, están todos los remitos firmados. Sobre ¿cuánto facturación, hace que no cobran los muchachos? ¿Puedo terminar? Sí. Sobre facturación, es que te facturan cosas que no te entregan. No, es de precios razonables el doble. O una los precios que yo estaba en obra. Bueno, entonces, ¿qué medidas tenemos que tomar? Que si una bolsa de cemento a nosotros en un corralón normal nos sale 50 pesos, ¿por qué el corral, por decir de una manera, no está cobrando 150? ¿Cómo te va a cobrar 150? Estoy dando un ejemplo. No, eso es un ejemplo, muy exagerado. Bueno, pero está pagando el doble. La solución no, está porque le pusieron una tablita. Entonces, también. Doble facturación. No, si le pusieron una tablita, le pusieron una tablita también. Pero, perdóname. 20 en cualquier corralón. Pero nosotros, bueno, yo no quiero discutir más este tema de avistar. Pero a nosotros nos preocupa. Bueno, tenemos. Vos no lo querrás discutir, pero a nosotros nos preocupa. Pero lo discutimos en mayo con él. Nosotros, Fernando, nos está bajando, usted nos está haciendo Fernando. Y Fernando dijo, tenés razón, vamos a buscar proveedores, no hay problema. Lo ponemos al contador, le dije al que venga, pongamos el contador conmigo trabajando a la par de los cuatro expedientes. No tengo nada que ocultar, Rebeca. Y de ahora en más, trabajamos juntos. En eso, vamos a buscar proveedores, no fue así, porque incluso Nelson dijo, sigo mandando a avistar, yo le dije que por ahora sí, que lo íbamos a discutir. Bueno, porque vos decías que con Mena estaba teniendo bien. Mena. No, yo estaba con Fabián. Bueno, Fernando, bueno, está bien. Yo no voy a discutir que dije... Propuesta, propuesta. Ahí está, ellos te están planteando algo. Propuesta, control de ingreso y gasto con Juanjo. Listo. Yo no tengo problema. No puedo atender todos los días ni a ustedes ni a los demás, porque me tengo que abocar a esto, a los papeles. Buenos Aires se rinde. Remito firmado, foto, factura al proveedor. No hay otra forma de rendir si no rendimos con foto y remito firmado por el beneficiario. No la aceptan, viene todo para atrás. Entonces le propuse a Juanjo que se ponga la par mía, que analicemos la plata que viene y los topes. Chicos, hay 100 pesos. ¿Cómo lo quieren gastar? ¿Dónde quieren comprar? Contrarremito. Seguimos pagando contrarremito. No nos molesta a nosotros. Haz lo que problema. Quieras. Te dejamos todas las puertas abiertas. Dale. La calidad. La calidad. Porque si en todos lados nos están... Pero volvemos. Escúchame, busquen otra vez, te está diciendo trae uno, tráiganlo ustedes. Es más, no que Juanjo verifique la calidad. Vamos a poner uno de confianza a ustedes. Porque no puede ser que la chapa que nosotros estamos pagando, 400 y pico de pesos, sea una chapa que se dobla con la mano. No puede valer. 440 pesos. Bueno, una chapa. Vos traenos precios de calle. Vamos a hacer una cosa: trae precios de calle. Con factura. Que esté responsable inscripto y que los cheques pague el impuesto al cheque, ingresos brutos. Vos traer el proveedor y decirle, esta es la forma contra remito, si no el municipio no puede rendir. Decir, te compro en enero, febrero, y en mayo, y después, en mayo todavía no pagamos mayo. Decirle, mirá que te comés 6 meses para cobrar. Decíselo también, para ser justo, porque más, Rebeca, cuando no nos giran la plata, ¿cómo pagamos? Perdóname, es más, si querés que venga, hablamos Juanjo y yo con él, para que ustedes no hablen en temas técnicos. Te abro todas las posibilidades que quieran ustedes. No, tampoco tan personal, porque venimos todos. Bueno, bien, pero no tenés que hacerlo de alguna manera. Sí. Yo no necesito que vengan 20. Juanjo es persona de confianza de ustedes, ¿no? Contado ustedes. Por supuesto. Por ahí para aportar algo. Creo que lo del cambio de proveedor no es algo viable por ahí el tema de los plazos. Claro. Pero sí, me parece que usted le tiene que asegurar a los compañeros un proveedor que les entregue la calidad que están pidiendo. Vamos en torno con el proveedor, si ellos deciden... Sí, yo no soy un auditor de la calidad, por eso, pero... No, está bien, pero... Si llega el cemento duro... Si se lo digo yo, tenés razón. Estamos comprando al aire, sin precios fijos y... No podés comprar con precios fijos porque yo le retiraste en abril y estoy pagando en agosto. La entrega, la calidad y después el precio... Pero el otro día, ¿sabes qué quedó claro el otro día? Regulatorio de que sea... A ver si le erro. Que el cómputo de materiales que habían hecho no modificaba el tema del valor. Que el valor no achicaba la cantidad. Entonces, ¿me entendés? Lo hablamos ya en mayo. Nosotros seguimos peleando para que le reconozcan esos precios porque pagó, por intereses, porque compra como sobreprecio. Ahora, no es que vos tenés los 10.000 te da para comprar 10 bolsas de cemento y porque la vale el doble compraste 5. No, comprás las 10 bolsas de cemento. Sí, no es sobre... ¿Entendés? Sobre estamos hablando que producto. los productos siguen siendo la misma cantidad que ustedes sacaron la cuenta que necesitaban. Nosotros exigimos más dinero siempre para poder pagarlo. Ya quedó claro la reunión pasada. Bueno, si entre... entonces que se garantice la calidad del material. Pero perdóname. Está perfecto, perfecto. Nosotros lo que podemos dice. Asegurar eso. Si vos tenés otro, bienvenido sea. No, pero están diciendo está bien que si la. No es así, si Lala. Pero sí, ¿por qué no es así? Porque nosotros estamos pagando. Ustedes bueno, son el Estado. Pero nosotros estamos pagando. Tienen que tener la fortaleza para negociar con un proveedor que dé las cosas de calidad. Pero no todos. Pero la única cooperativa no son ellas que se quejan del producto. No es así. Cuatro. Son 57, bueno, cuatro. Vamos a arreglarlo de las cuatro. Me voy a sentar con el pero nosotros estamos pagando y nosotros tenemos derecho de reclamarlo. Pero ¿cómo no? Pero no podemos aceptar que venga una bolsa de cemento. La cambia. Bueno, para, la cambia. ¿Sabés qué hay que hacer? Hay que devolverla. Listo, la devolvé. No la quiero. Venís a avisar. No, pero dicen que no, no te las tenés. Bueno, no, pero venía. Pará, pará. Vení a hablar con él. Ahora vos venís a hablar con él. Claro. No firmás el remito, le decís, él se va a encargar de ir a putearse con el proveedor. Porque yo no quiero poner la cara por el proveedor, ¿entendés? El proveedor, al proveedor le gusta el negocio, al proveedor le gusta este negocio como es así. Que le cuesta 90 días, 120 días, le gusta como el negocio, bueno, entonces cumplís con lo que nosotros necesitamos. Si el cemento está mal, le decís, no lo recibís, no firmás y lo cambiamos. Si la chapa, en vez de ser de 24, te la mandan de 22 o de 18, que vos ves que no es la chapa que vos estás comprando, si dice chapa 24 es una cosa, chapa 20 es otra cosa, chapa 18 es otra cosa. Si vos eso... Lo que vos firmás no es lo que te mandan, la devolvés. Porque el otro yo tuve corralón de material de construcción. Conozco bien esto. Hay chapas, vos las ves igualitas, son de distintos micrones. Los entrega de materiales. Bueno, pero yo 24. ¿Qué hacemos perdón. Con las chapas que nos trajeron ahora, finitas de papel? Las tenemos ahí, no las podemos usar por el tema, no se puede ni pisar. Con las aberturas que no se puede ni amurar porque están todas el coso. ¿Te las traemos para acá, la vamos a buscar ustedes? No, vos la traes para acá. ¿Abertura cómo es el tema? No, el tema de abertura... ¿No se puede enamorar eso? Lo que nos pide el ministerio, nosotros estamos armando polos, porque hay problemas con el ladrillo, cal y cemento que los mayoristas no venden. Ese es un problema que tenemos hoy los proveedores nuestros de Berisso. Entonces, armamos polo de bloquera. ¿Ustedes no tienen bloquera? ¿No tienen...? ¿Una bloquera? Ah, ¿pero qué termina haciendo? 100 años ese ladrillo. Bueno, te digo, pero yo te digo las soluciones que tenemos hoy. Estamos armando bloquera, estamos armando un polo de carpintería, porque el ministerio dice que esto es una mejora. Abertura y cerámico no consideran la rendición. Es una mejora a los sí. Si abertura no considera, no compremos. Perdón. Y bueno, tenemos el problema este, sí. Que vino materiales de mala calidad y sí, todo eso, ¿sí? Sí. Y a los compañeros que no les llegó nada, claro, con esto que está diciendo, los deja todo a mitad del camino. Eso tendría que haber estado en esta reunión porque pero no dejamos a nadie en medio camino. Arrancá con él de nuevo, le pasamos de vuelta que le falta, que nos falta, listo. Si no, seguimos en eso. Nelson, hasta acá estuvo. ¿Y el técnico? Va a seguir con esa cosa afuera. ¿Y el técnico dónde está? Y los técnicos también habría que pagarles para que sigan trabajando. Pero, perdón, cuando nosotros contratamos los técnicos, acá hay uno, dijimos 60 días vencido del trabajo. Mirá que el ministerio... Cinco meses ya. No, 5 meses, lo estamos pagando marzo y abril. Tienen 5 meses. Marzo y abril estamos pagando, están saliendo los cheques ahora. Eso también se está pidiendo. Pero eso depende del ministerio. Bueno, pero viene la plata y pagamos 2 meses que tendremos que pagar uno. Nosotros tenemos la buena voluntad, porque 1.200 pesos no es una mierda. Pero sacamos 2 meses en vez de sacar uno. Pero marzo y abril no son 60 días, son 120 días. Pero es la realidad que tenemos. ¿De dónde crees que la saquemos nosotros? ¿Pero dónde crees que la saquemos si es un programa? Estamos pensando el trabajo de los técnicos, que son los que hacen un trabajo. ¿Y a vos te parece que 1.200 pesos es plata y 500 pesos es plata? No, por supuesto que no, pero si encima no se los pagás. No es que yo decido. Si el contador se pone a laburar más cerquita con ella, va a saber si se puede o no se puede. Cuando viene la plata, si el compañero está pudiendo y colabora. La misma situación que tenés vos, lo tenés los proveedores viniendo a putear para cobrar. No, y ellos ponen plata, porque ellos ponen, pues si le ganan el 10, 15% o el 20% de un producto, ellos invierten plata. El compañero invierte tiempo y laburo los técnicos. Pero está sabiendo que está cumpliendo un rol en una en un proyecto social. No es además nada, un proyecto chicos, social lo que le pagan. No es nada. Nada, no existe. Perdón. No es nada. Yo vuelvo a quedarme con esa pregunta que la siento como que no está respondida. ¿Qué hacemos con los compañeros que todavía no les llegó nada? Bueno, claro, ahora... Vos no... ya estás hablando de polo productivo. Bueno, no, pasá la lista de cuáles son y por qué no. ¿Y por qué no llegó? Yo no lo sé. No lo sé. Bueno, perdóname, Fernando. Vamos a hacer una cosa. Que se reúna Horacio con el técnico. Ahora. Que el técnico nos haga un panorama... de cómo están las, ¿cómo fueron las prioridades? Porque también tenía que elegir prioridades. Y no estaba las prioridades, digo, si la establecieron ustedes. Si sí, ellos firmadas, tienen. Vos sabés que el programa venía por etapa, el dinero viene por etapa. Si había prioridades, que también. Porque el proveedor dice: yo no voy a entregar más hasta acá hasta que no pueda cobrar lo mismo que hace el técnico. Y yo hasta acá, muchachos, no puedo entregar más. No, nosotros todos lo tenemos como para firmar, para cobrar, para que cobren. Pero no firmaste el cheque. Pero porque me llamaste. Pero bueno, pero está bien. Pero los tiempos de control del municipio, no es que vos venís a firmar y yo el otro día tengo el cheque. No. Hay todo un circuito. Hace más de 2 meses que no se le entrega un ladrillo a ningún compañero. Pero no hay ladrillo. ¿Tienen ese problema ahora? ¿No le venden ladrillo hace un mes? Ladrillo es un cemento decir, y cal. Te digo. Tenés razón. Otra cantidad de materiales. Tenés razón. Ahora vamos a hablar los técnicos. ¿Cuándo cobran los técnicos? Ya están los cheques, pero... ¿Pero los cheques cuánto están? Ya están, lo están haciendo. ¿Qué significa eso? que me entrega tesorería los cheques y yo pago. Hoy, mañana, pasado. El del Polo Obrero ya cobró la semana pasada porque ellos firmaron el viernes y yo lo llamé el mismo viernes. Le dije, tráelo. Vino y cobró. Cobraron. Ahora, los demás muchachos, ¿qué dicen ellos? Ahora, mañana cobran. Pero en general no. Hoy, mañana, pasado, lunes. Entre para el viernes y el lunes cobran. Pero yo cuanto más rápido me lo saquen, mejor, porque ellos me traen la factura y yo rindo. ¿Ellos no te trajeron la factura? Pero si yo no les pagué. Ellos vinieron... Pará. Una cosa es la factura del proveedor de las cooperativas. No, pero yo te hicieron una pregunta concreta. Están preguntando a vos. ¿Cuándo cobran los técnicos? Entre yo te pregunto, y el lunes. ¿Cuándo cobran los técnicos? ¿Qué falta para que cobren los técnicos? Terminar los cheques, nada más. ¿Vos? Nada. ¿Un trabajo más. Nuestro? Sí, es nuestro. ¿Lo de ellos ya te trajeron la factura, todo? La de los técnicos, listo. Sí. Listo. Hoy es jueves, mañana viernes, ¿cobran? Sí. ¿Podés cobrar mañana viernes? Sí, hago listo. Todo el esfuerzo no, para que... No, pero ¿sabes? Por eso. O si no, el lunes. Pero si mañana viernes cobra. Está entonces todo... estamos dando una respuesta a algo que preguntaron. Bueno. ¿Cuándo cobran los técnicos? Mañana viernes. O no llego... El lunes, bueno. El lunes. Si los tengo mañana, la mitad, pago el lunes o la mitad viernes. No, tengo todo, todo junto. Todo junto, bueno. ¿Podés pagar mañana? Sí. Eso, después de las 2 de la tarde hasta que... Yo no tengo problema. Hay alguien que tiene que hacer el cheque y registrarlo. No depende de mi tiempo. Yo si los tengo hoy, lo pago hoy. A medida que los tengo, pago. Pero tienen que registrar. Hay un sistema municipal que se registra todo. Bueno, sí. Ahora voy a poner los técnicos. Primero, ya los puse. Bueno, pueden cobrar mañana. 150 técnicos, no son de ellos solo. Entonces... Yo si lo tengo mañana, pago mañana. Bueno, si son no, 150 lunes. Técnicos. Le doy prioridad a los... ¿El lunes cobran? Sí. Listo. A la respuesta que preguntó un compañero, el lunes... Puede estar mañana, pero vamos a darle el lunes cobra. Marzo. Uno. Él cobra uno, igual que el Polo. Me falta abril. Falta abril. El lunes cobra. Sí. Pero es la misma plata que cobran. Vos te preocupás por el sueldo de los muchachos. Nosotros no, si nosotros no le pagamos a los proveedores, nosotros le hemos pagado con plata nuestra a los proveedores para que le traigan a ustedes. Los proveedores tienen plata invertida del bolsillo de él. Vos sos contador, sabés que es un riesgo. Si pesos, te rascan la puteada porque quieren cobrar, más allá que le puedas discutir la calidad o no. Sí, bueno, pero no es fondo municipal. Eso es un no somos municipales. Un programa que fue creciendo, creciendo, tenemos... creciendo. Y tenemos límite también nosotros. ¿Cómo hacemos con los compañeros que estamos esperando el listado de los materiales? Que eso lo vamos a organizar con el técnico. Fuimos al corredor y nos dijeron que no hay orden. Bueno, hoy mismo te juntás con él. No, pará. Nelson no da más órdenes. ¿No entendés que no da más órdenes? Que no diga más que Nelson. Por eso él lo hace, mirá. Ahora sabemos, pero... Puede haber gente que a propósito mezcle estas situaciones. Si leyeron el diario hace... ¿Cuánto hace que asumiste vos? En mayo. En mayo asumió. Y se fue empapando de la franja, del barrio obrero, de las distintas delegaciones, fue viendo qué personal estaba, quién no estaba, qué pasaba con los que no venían a trabajar, quiénes eran beneficiarios que nunca vinieron. Con muchos de ellos tuve charla a nivel por trabajo operativo. Está bien, empezaron a trabajar con eso. Y cuando terminó con esa situación, empieza con algo que es engorroso, que lo tiene que tener resuelto, el tema con quiénes son los interlocutores, conocer la cooperativa, los compañeros. Hoy se mete en un tema técnico que vidrioso, es complejo, porque hay plata de por medio, hay materiales, hay necesidades de por medio. Entonces, hoy está en condiciones así. Yo me siento mañana tarde, repaso y empiezo a arreglar este tema. La oferta de los proveedores que ustedes pueden aportar, bien. Si no los consiguen porque no aceptan las reglas de juego nuestro no, las que son la realidad, como le pasa a los técnicos a ellos, el material, el proveedor nuestro que acepta vender, tiene que ser lo que dice que vende. Material de calidad. Si te dice que te vende chapa 20 micrones, es chapa de 20 micrones. Si es chapa, y vale una plata. Si es la de 24, Ostrillón, la otra marca, la que venga, es otro precio. Es decir, si te dice chapa 24, Ostrillón 24, y te está entregando... las otras dos marcas que hay, 20, no las tenés que aceptar. Bueno, y nosotros nos encargamos después de hablar con el otro. Sí, sí. Con Nelson el técnico. No tenía que ver, porque habían dicho que Nelson se encargaba de los materiales y él se encargaba de los... No, hay una rendición de materiales. El tema del barrio. Claro, bueno. No era que él se encargaba de los materiales. Escucha, por ahí a veces nosotros mismos nos explicamos mal, o culpa mía puede ser. Si tuvimos entrevista y... Cuando se terminan los materiales, cuando vos le entregaste las bolsas nadie o la arena, de los materiales de o la bolsa, las cosas que le entregás a una casa, que le entregás algo a alguien, después tuvo un trámite administrativo desde acá hacia arriba, que lo va a hacer él porque fue el que generó el programa, el que fue el que le duplicó a ustedes la posibilidad del intralote. Porque en eso también tiene a favor que había la mitad de la gente y logró que haya el doble de beneficiarios para el intralote. Una cosa nuestra, si hay posibilidad de sacar más, sacarle más, porque la gente necesitaba esta historia. Además veníamos pendientes de un montón de problemas desde la época de los ventarrones del año pasado. Esto de acá para allá hay otro trabajo, con eso queremos hacerlo público. Entonces Lala va a trabajar con otro compañero, ya tiene una chica que está ayudando, y con eso van a lograr específicamente que no haya ningún error en la rendición, en el tema de los materiales, que esté bien, monitorear, ver, que no pasen estas cosas que decís vos. No podés estar en la misa de la producción entregando materiales y discutiendo el micrón de la chapa, peleándote con el proveedor. Empezamos a agrandar un poco más porque es complejo el tema de cooperativa. Él se va a encargar ahora, es nuevo, ya está lo suficientemente empapado para saber lo que pasó en el territorio. Listo. Y está en condiciones de empezar a dar respuesta con el tema material. Pero en la entrega, en lo diario, va, no va, va el camión, llegó, se encajó, no fue, esperá mañana, el chofer, las cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Todo lo demás con Lale, con el contador, ojalá se sume, ojalá se sume, podemos ayudarlo, lo va a hacer la gente que estaba en el área material, pero para las rendiciones, para no tener quilombo allá en Nación. Porque también te revisan todo de nuevo. Y eso también nos retrasa a nosotros que giren fondo. Cambios queremos hacer. Esta propuesta que te está haciendo Lala es buena. Y con el tema de los libros. Los libros, Participación Ciudadana, estuvo de paro y ya están. Mañana los tenés. Es más, mañana. Voy a hacer una cosa. ¿Vos cuánto te pagan? Déjame chequear el mail. ¿A vos cuánto te pagan? 500 pesos. ¿Nada más? Sí. ¿Cuántas cooperativas manejás? 6. Bueno, yo te voy a pagar el doble. Yo te voy a pagar el doble para que no te sientas incómodo en venir. Yo te voy a pagar todos los meses, te voy a hacer una designación acá, una pasantía, una cosa de eso, de tasco. ¿Viático? ¿Te voy a pagar viático? O no, viático no le puedo pagar si no es empleado. Te voy a nombrar a destajo, te voy a nombrar algo. Vas a tener. Decías, que vas a trabajar conmigo. Bueno, ¿está? Tenés yo, maestro, la ventaja que va a tener yo, más estas cosas. Yo trabajo en el Ministerio de. Ah, ¿trabajás en el Ministerio? De Trabajo. Ministerio de Trabajo. Mariano Salomón. ¿Estás con Cacho Cuartango allá? Claro. Yo te quiero duplicar el sueldo de parte del municipio nuestro, acá, para que vos vengas con. No, que vengas, yo sé que sí. Lo haces con ganas. Que pueda invertir un ratito más para estar necesito. Al lado de ella, para que veas. Yo lo necesito. Haceme la gauchada. Y los compañeros me parece que. Para que no tenga problemas, sí, bueno, está cobrando. Cobra mal. Para que encima de venir y no cobrar, está atrasado, yo te garantizo todos los meses lo nuestro. Y vos esperás los dos meses. Pero un aporte, le estoy haciendo un aporte para que no venga el pedo gate nasta y esté mal. Y le doy la nasta, le cargo en el auto nasta, que venga a ayudar a la Lala. Que venga a ayudar a la Lala. Ahora, esto se discutirá colectivamente, pero más allá de eso. Te hago una oferta, después decidirlo. No, está bien lo de la oferta, pero digo, esto lo que da cuenta es que por lo visto el municipio tiene disponibilidad de fondos. Está hablando de centavos, de mil pesos. Está bien, serán centavos. Serán centavos. Pero vos no le podés dar una oferta así a una persona individual, ¿entendés? Es profesional. Pero no está cobrando, se cobró en marzo. Me está diciendo que cobró en marzo. Yo le quiero cuando no se le está pagando a los técnicos 500 pesos, pero no le estás ofreciendo. Pero él nos va a ayudar a nosotros. Un buen sueldo a una persona, si tenga que la plata para pagar los restos de los técnicos. ¿Cuánto cobramos por mes? ¿Cuánto cobras? No, ¿cuánto cobras total por todo? 3.000 pesos. ¿De qué? Entre las 6 cooperativas. Entre las 6 cooperativas, 3.000 pesos. Bueno, yo te pago los 3.000 pesos para que vos vengas a ayudar acá. No lo está cobrando. Pero no está cobrando. Yo no lo voy a pagar del municipio. No lo puedo pagar del municipio a todo. Claro, no. No, estoy hablando de la deuda con los técnicos. No hay ninguna deuda, eso va llegando y vamos pagando. Sí, va llegando con 120 atrasado. Días de atraso. Pero es el sistema, sí. Sí, pero si el acuerdo era 60, esto ya no es, está violando totalmente los acuerdos. ¿Sí? Y si están bajo, es un recurso ustedes afectado. Dicen, lo podrían estar pagando. Porque si tienen disponibilidad no podemos para ofrecer todo. Un sueldo así... Bueno, no te ofrezco nada, te lo retiro la oferta, listo. Ya está, no te venía a laburar gratis, venía desgano, le pone gana, estoy seguro. Esto es una gestión de organización. Pero, escucha, estamos te estoy tratando que tu organización... No de las necesidades puntuales, laborales de una persona. No estoy hablando de necesidades puntuales. La organización de ustedes, no seas tan cerrada en algo. La organización de ustedes tiene un hombre que tiene confianza para que venga a operar. No le pagamos hace 4 meses. Te estoy diciendo, le puedo dar un sueldo igual al que tiene, que lo va a cobrar todos los meses hasta que se termine el programa. Y si de paso se va a empapar de cómo es la realidad. De cómo es la cosa, y lo va a hablar más fácil con ustedes. Como va a venir él a gestionar cosas. La padezco, lo va a empezar a padecer. El tema también es solucionar el problema de los técnicos, porque... Pero el problema, por eso... Sí, uno por ahí, si le decís 60 días y ya van 120, pero ya trabajás desgana y no sabés qué. Y es lo que te estoy proponiendo con él. Él mismo la va a ayudar a Lala a resolver el problema de los técnicos. Pero el técnico va a ver. Nosotros tenemos el tema de los papeles que es engorroso ya. ¿Vos el técnico que va a ver, visita y listo? ¿Cuántos técnicos son? Ellos tienen uno... No, en total de todas las cooperativas. Y uno cada 7 ahí. Decime la cantidad de técnicos. Y 10 técnicos debe haber. ¿Nada más? Más o menos, sí. Nada más, porque algunas tienen uno, otras... Sí, más o menos. No, pero están los contadores también, sí. No, son un montón. No tengo el número 100. Exacto. No, 100 no, deben ser 50, 60. Bueno, eso, más las rendiciones, más los materiales. Mucho papelerío. Más los papeles. Digo, él por parte de la organización de ustedes, que encima nos va a ayudar, porque lo que haga con ustedes le sirve para organizaciones, ayuda para que destrabe situaciones de ustedes y no piense, de alguna manera también nos ayuda a nosotros a resolver temas, bueno, que son engorrosos para nosotros. Que lo analicen y nos decís. Dale, sí, sí, eso. Porque si un... quiere él y tiene disponibilidad de horario, porque también si no tiene puede, un estudio, lo puede. Tiene, claro. Y si no le sacamos, decimos, bueno, le damos el 50%, 1.500 pesos para que sean los viáticos, para que no le cueste venir, claro, y poner plata en su bolsillo. Si querés un sueldo o no, le damos un viático de 1.500 pesos para que él tenga la posibilidad de venir, no gastar plata en el viaje, la nasta, lo que tenga, el sándwich, lo que coma, y se vuelva. Y esté con Lala un poquito más de tiempo hasta que entre en ritmo esto. Que además se puede meter hasta con los materiales con ellos, ser, sí, interlocutor con ustedes, por qué pasa tal cosa, el, claro, recambio, pelearse con él, no, en otras, no, cosas. No nos molesta que se meta dentro de la organización. No nos molesta que se meta dentro de la oficina y vea los papeles. No, no nos molesta que vea cómo se paga. Le estamos dando a ustedes la oportunidad de decir, metan una persona dentro de la organización que no ustedes decidieron que ser, sí, nuestra, para que vea cómo es. Que hay, no, cosas que puede ser que sea culpa nuestra, errores, atraso, que por ahí nos ponemos lento, atraso, y otras que tienen que ver con poner un poquito... todos para que sea más fácil llevar las cosas a Buenos Aires, que terminemos más rápido y que cuando tenemos que dar explicación allá no seamos culpables de errores nuestros, que a veces hemos cometido también, porque para nosotros siempre esto fue nuevo. Empezamos con muy poquita y se fue, y es mucho hoy de complicación. No, no generamos una discusión. Yo quise aportar algo para que ayude. Sí, después hablaremos colectivamente. Perfecto, dale, dale. Otro contador, tenemos compañeros contadores de confianza nuestro, después te voy a charlar con él. Bueno, arreglen entre ustedes. Pero sí podemos meter a otro compañero contador que puede seguir el hilo de esto. Perfecto. El otro tema era... el tema... Los libros. Para mañana seguro. Déjame ahora, te miro el mail que me mandaron. Bueno, también explícame qué es libro, que yo no los sé. Libros de acta que tienen las cooperativas, los 7 libros, el Participación Ciudadana, nosotros estábamos llamando una vez cada 15 días y en julio, agosto tuvo de paro. Y eso es lo que traba el fueron, estaban de paro. No, ya está, me parece. No sé si están todas las 4 de acá, pero ahora voy a chequear el mail que me mandaron. Bueno. Y te lo reenvío. Igual tienen que firmar cheque, así que nos vemos de nuevo. Eso es el tema de los libros. Sí, ya está. Yo creo que está resuelto de las 13 surdos, me parece que la ley. No, pues yo algunas cosas puedo manejar, otras no las sé. Pues me dice el libro. Están de paro los tienen que sellar los libros, están de paro el que sella. Son todos los libros de la provincia que están dentro de la cooperativa de la Argentina Trabaja. Así que me parece que ya está resuelto. Ahora me voy a fijar el mes que me llevaron. Sí. Otro temita por ahí es, si usted está también en lo que es la franja, a cargo usted. De también hacerle saber que las planillas las veníamos manejando nosotros. Estaba Leguiza ya, ¿no? Sí, porque Leguiza también me había llamado hace unas semanas atrás que ellos iban a empezar a hacer un relevamiento de pasar todos los días por los locales, hacer firmar a los compañeros. Nosotros, y no es algo que nosotros hayamos acordado, porque nosotros habíamos acordado de que las planillas las manejábamos como organización social. No sé con como partido político. Como organización social. No sé con quién lo acordaron, lo que nosotros queremos saber... Yo tendría que dar cada unidad básica también, hagan lo que quieran los muchachos. Nosotros tenemos que rendir, mandarlo a marcar al vivero, los muchachos nuestros, ustedes tienen libertad para todo. Pero lo acordamos con vos. ¿Qué te digo? Déjame reflexionar un poquito, pienso en voz alta yo la daba. Qué injusto que soy con los míos y qué injusto que soy con ustedes. Nosotros lo que queremos hacer es un relevamiento para ver... Es una mala definición, porque todos somos ciudadanos de Berizo. Está bien, pero después me putean los otros. Los míos me putean porque yo les doy ventaja a ustedes. Ustedes ya me encontraron sobre usted, no somos uno de uno y otro de otro. Si no, nosotros siempre estuvimos... Está bárbaro, pero mirá qué fácil sería. Mirá qué fácil sería para mí decir, muchachos, ya que tienen relación, ¿por qué no se arman una organización? Le da lo... No, no, ¿sabes qué me gustaría a mí? Porque que toda discriminación. No, pero sabes que me, pero sabes, no, no, sí, sabes, sí, que me gustaría, sí, a mí no ser el comitente en esta historia de estar de jugando de cinco, que yo todo esto que lo tengan ustedes con independencia. Cosa es que choquemos nada más. Pero pará, yo te voy a decir algo que me gustaría de verdad. Así invierto tiempo en todo lo que tengo que hacer todos los días y no tratar de gestionar con situaciones que yo no, a veces no las manejo. Ojalá haya una línea directa desde el ministerio, directa con ustedes, que les dio la cooperativa, rinda, vaya, venga, claro, le den la financiación. ¿Sabes qué? Pero claro, nos veríamos, sí, por la calle, che, que te falta una máquina, si te no la presto. El problema es si usted lleva el control de ustedes, nosotros sigamos como estamos y evitamos todos los... Pero para que vos veas... No, pero lo más práctico sería la línea directa entre el ministerio y ustedes. Ojalá, no, como organización que son ustedes, la autonomía sea total, total, ojalá sea total la autonomía, que le den los cheques, el dinero, que le abran una cuenta corriente y que le den la plata a usted y usted la maneje. Sería fabuloso. A mí me saca un problema de encima y estaríamos conviviendo. Sí, mira, nosotros tenemos esto, Quique que pone una pala, vamos a hacer una pelea. Sería mejor no, hasta la convivencia en la situación. Si pero bueno, es lo que nos obliga. Bueno, por eso, es todo de acá. Nosotros estamos obligados a llevar todos estos controles, ir a Buenos Aires. Sí, pero yo te digo de las planillas, como decía ella. Porque eso ya lo acordamos. ¿Cuál es el problema? Y porque nosotros lo ganamos en la lucha, el manejo de las planillas. Porque ustedes se llevan los compañeros, para ustedes se llevan los compañeros a firmar y todo eso, y después le ofrecen cosas y nos terminan y terminan ofreciéndole cosas, como le ofrecieron a él, que es un coso, le terminan sacando los compañeros de la organización porque le ofrecen... Gente que no quiere laburar con la organización de ustedes, claro, por distintos motivos, se han pasado y ustedes los han echado, los han echado. Han pedido el cupo del compañero que porque no está con ustedes y dijo yo quiero laburar en este lado, los han echado. Después no echan, no echan la culpa a nosotros. Nosotros no echamos a nadie. Ustedes chupan y se vio el vivo ejemplo acá recién con el compañero. Los contan. Estoy dando la oportunidad para que tengan alguien adentro. Pero ¿por qué quieren manejar planillas y por qué nosotros no podemos manejar? Era 3.500, nada. Nada, seguí, venía acá, listo, ya está. Pero tienen esa costumbre, no vengas a decir que nosotros... Te estoy diciendo que lo venga a ayudar a Lala. Le estoy diciendo que le venga a ayudar. Lo del territorio no lo sé. Lo del territorio no lo sé yo, pero si siempre me llenó la boca de que ustedes laburan extraordinariamente bien. Muy bien. Ahora no me diga, nosotros no creamos le estoy diciendo nosotros al compañero, a la calle a pelear por trabajo. Le estoy diciendo al compañero, como no cobra hace 4 meses, tenés viáticos para venir a ayudar a Lala en lo que hace a ustedes, no que labure para mí, que labure para ustedes y que tenga una persona para que vea. Che, no. Si estamos pidiendo los materiales o las cosas para trabajar. Por eso me parece. ¿Pero cuánto están en el intralote? Yo una vez vine con una reunión con usted, porque tuve un problema con Nelson, que estaba trabajando en la municipalidad. Le pedimos guante un mes y como no nos daba guante, yo dije, bueno, yo no salgo a trabajar y unos tomamos la misma decisión, vino Nelson y cosas y dijeron que nos iban a echar porque no queríamos trabajar. Supuestamente nosotros tuvimos un curso que teníamos que salir a trabajar bajo ciertas condiciones, con las herramientas necesarias, con esto, con aquello. Y si yo no era compañero del Polo Obrero, Nelson a mí me echaba. Bueno, no echamos a nadie nosotros. Yo creo que acá no se puede echar a sí, nadie. Una lista de gente que, ¿que no echamos? No, hay una lista de que no ha venido que más, que no lo encontramos, que no está, que compraron auto 0 kilómetros, se cayeron solos, que tienen otras historias hay que aparecieron, que no consiguieron laburo y no están. Bueno, y en nuestra organización pasa exactamente lo mismo que con la gente de ustedes. No por eso quiere decir que porque nosotros no trabajamos, los compañeros se van y eligen venir a laburar en el municipio. Me recordás algo que ya está, lo habíamos acordado así. Pero vos lo planteaste recién. No, el tema de la planilla. Déjalo como está eso de las planillas. Está bien, yo lo que quiero saber es. Si están laburando en sus casas ahora. Ya no recorrieron ni para los locales. No, pero hay gente, hay organizaciones de las que están acá con las que estamos haciendo algunos trabajos. Y bueno, listo, vos fíjate que se haga laburo. Y los materiales se guarden y ya está. Son voluntarios, si ustedes quieren participar dentro de la limpieza del barrio, bueno, ellos tienen además, hay módulos que son para eso. En Intralote también tenemos el grupo de los módulos de saneamiento. Nosotros tenemos limpieza de espacios verdes, pero si no nos entregan las bolsas, no tenemos los recursos para trabajar, no podemos salir a la calle. Muy bien, está bien, eso con Horacio. En Progreso. Sí. En Villa Progreso. ¿Y dónde no te entregan las, quién no te entrega las bolsas? Y no sé, porque hay una deuda de 400.000 pesos y no nos están entregando como cooperativa, ¿no? Algo así era. ¿Quién dijo eso? El señor intendente, el 22 de marzo. ¿Se regularizó? Sí. Pero eso lo de las bolsas se regularizó rápido. Había una deuda de bolsa que no podíamos pagar por cooperativa. ¿Tiene algún inconveniente con las bolsas? No, no. Con lo que me piden allá, ¿no, muchachos? No. Nosotros teníamos... Porque cuando yo agarré, fui a pedir bolsas al lugar de ustedes, al local de ustedes. Dije, yo soy Rebeca. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. El proveedor no nos vendió más. Ahora cambiamos proveedor. Una semana y media atrás, un compañero a pedir bolsas al local donde trabaja el señor Ricardo Leguiza y le dijeron no, a Rebeca no se le entrega bolsa. Bueno, eso lo tenía que hablar con él, con Leguiza. Puntualmente. Bueno, las bolsas estamos comprando a fábrica, estamos comprando en la fábrica dentro del polígono, se está comprando en forma directa, hubo las condiciones de pago al hombre las podía resolver y cambiamos de cooperativa, lo está comprando la Secretaría de Obras Públicas a través de la Dirección de Servicios Públicos, son 10.000 bolsas por semana. 40.000 bolsas por mes, no es una pavada. Estás hablando de 40.000 bolsas por mes. Bueno. En el año se te hacen 500.000 bolsas. Estaría bueno que lleguen. Yo te puedo asegurar que si nosotros vamos al barrio, ustedes están trabajando, me dicen quiénes son y nosotros vemos dónde está el trabajo, porque ese es el trabajo que estoy haciendo yo, las bolsas están. Buenísimo. Porque te lo puede garantizar cualquier otro de los compañeros de la radio que estamos trabajando. Mandarle el planito donde está. Lo que sí necesitamos tiene que hablar con Leguiza. Ella tiene que hablar con Leguiza. Y Leguiza tiene que hablar con él, porque si no, no puede atender a todas las cooperativas. Hacemos lo mismo, se lo consumen. Es más, el plano de tiene que supervisar a Leguiza. Estaba pegado en el local de 122. En el local nuestro. De 122 estaba el plano. Bueno, contame otra cosa, porque tengo que tengo dos reuniones más, las 2:30. Hacen. Sí. Cooperativas de ellos hacen. Sí. ¿Cómo se va procediendo? Estuvimos hablando de nosotros con vos hace unos meses atrás con el responsable y el encargado de ellas hacen y de todo el trabajo, la organización, y que lo recontrafelicito porque hizo un trabajo extraordinario, bueno, prolijo, con muchos inconvenientes cuando sale un plan nuevo, es Pablo Cabrera. El único responsable opina y decide y hace es Pablo Cabrera. No hay intermediario, es ustedes con Pablo. Bueno, con el tema personas. Es para implementar a compañeros de la organización al programa que ellas hacen. Sí. Sabemos que se van a empezar a abrir nuevos cupos. Pero no es por organización, es por persona. Bueno, acá no hay organización. Queremos integrar a la gente de la organización. Mandá a la gente sola, ¿no? Como organización. No, no, no, no hay cupo para organización. Queremos cupos para la organización. La gente de Berisso, la comunidad de Berisso que falta todavía integrar al programa que ellas hacen, van a integrar a las personas afectadas por la inundación. No va a ser abierta para todo el mundo, ustedes lo saben. Persona que está ha sido damnificada por la inundación, 2, 1 o más de 3 hijos que hayan hecho el trámite en el ANSES y que cobren, hayan cobrado la duplicidad por 3 meses del salario universal, se van a incorporar desde este mes que pasó hasta diciembre. Solamente convocaron a 35 personas, las más afectadas del barrio del Carmen, que entraron hace a fines de julio. Y en julio se paró, o sea, todo agosto no hubo. Vino un padrón, pero vino gente jubilada, pensionada, para incorporar a ellas hacen. Entonces se devolvió ese padrón, se va a analizar persona por persona, y las que estén en condiciones las va a convocar el ministerio, y nosotros como municipio vamos a poner el lugar para que se haga el operativo. Y nos pidieron la zona, nosotros, certificada, las zonas la donde hubo la mayor influencia de agua, de los dos problemas del 30 de mayo, del... La del 2 de abril, fundamentalmente el 2 de abril. La contraprestación que ellas hacen, que es compleja, tiene una parte más formativa, otra parte de trabajo, de capacitación. De acá, la gente que entró de acá hasta diciembre es solamente... Bien, a nosotros nos interesa que esa contraprestación se pueda hacer en el marco de las organizaciones sociales. Nosotros tenemos bachillerato, tenemos fines... Tenemos espacio de trabajo y nos parece que se podría hacer la contraprestación de ellas hacen. Que vayan donde quieran. Bueno, ¿de qué manera hay que instrumentar para que ellos realmente puedan presentar los papeles? Ustedes tienen ya sede de fines y la vamos a seguir respetando. Por eso, pero digo, acá se abre un nuevo programa donde se inscribe nueva gente. Sí. Bueno, ¿qué tiene que acreditar estas personas para poder hacer la contraprestación en el marco de organizaciones sociales y no donde el municipio directamente las manos, estado donde las manos. En realidad acá lo que se hizo ahora con todas estas mujeres que entraron están distribuidas en todos lados. Ustedes también esta apertura que hacen ahora el 2 de septiembre, hay gente que va a las comisiones del Frente de Río Santillán y no sabemos si son personas que pertenecen a la agrupación. Que no están identificadas, o sea, no, por el grupo. Va a estar abierto. Claro. Ellos te mandan un padrón y convocan ellos. Dentro del fines. Esa es la parte de fines. Sí. Y hay una parte, esos son algunos días, ¿no? Pablo, dos días. El resto de los días. Por ahora, de acá hasta diciembre, nada. No hay novedades. Bueno, desde el año que viene, no hay novedades de que salgan a trabajar. No hay novedades. Es lo que dicen, lo que nos dicen del ministerio, es que solamente educación de acá, con algunas actividades culturales y de salud que la están implementando. En Ensenada, creo que ahora, esta semana, hay una charla de salud que después va a venir a Berisso. Acá ya hubo una, mientras estuvieron pasando por el tema de educación, hubo charlas de violencia de género que le daba el Consejo Nacional de la Mujer. Y lo mismo están haciendo en el Senado ahora, salud y violencia de género. Y acá van a ser talleres que van a tener que sí o sí, porque ahí es donde se le va a tomar el presentismo. No pueden faltar a lo que es educación y charlas, y por ahora es eso, no tienen que trabajar. Y en el caso que se anoten compañeras nuestras y que querramos que, por ejemplo, estén en nuestros fines, ¿con quién hay que gestionar eso? Con la gente de educación. ¿Eso se gestiona con educación? Sí, sí, sí. De desarrollo social, ¿eh? Sí. Igualmente mañana nosotros vamos a tener una reunión para definir cómo va a ser el armado de las que posiblemente ingresen para el año que viene, pues ya estamos... Arranca el martes, arranca el 2 de septiembre, arranca lo nuevo de Ellas Hacen a cursar todas las mujeres. Llámalo Vicente. tenemos que preparar de acá al año que viene cuando vayan ingresando todas las nuevas. O para vecinos. Bueno, no podemos poner a estudiar ahora porque ya arranca el. ¿Sabes cómo te preguntamos eso? Porque nosotros tenemos compañeras de la asociación que se anotaron, ellas hacen. ¿Salieron ahora? Están ahí, están cobrando todo, pero están con nosotros. Sí. Entonces, eso, ¿y cómo hacemos para que vengan a laburar con nosotros? ¿A laburar o a estudiar, decís vos? Las dos cosas. No, ahora estudiar, no tiene que trabajar. No tiene que trabajar. Pero ella quiere trabajar y no quiere estudiar. Pero no, no se puede. No tienen seguro. Es obligatorio la educación. Bueno. Y lo que va a tener que hacer es cumplir con eso, si no. La charla esta, discúlpame. ¿Se hace público, se entera la gente? Porque voy a decir que es importante que estén en la charla. Por ahí muchas cosas no nos enteramos. ¿Pero sí? ¿La llaman a ellas o no? Una por una. Las convoca personalmente, ¿no? Una por una se llama. No interferimos en el. O sea, nosotros como municipio lo que vamos a poner va a ser el club donde se haga el operativo. El ministerio llama y notifica por uno por uno llama, sí. Y le da un código. A mí cuando la otra vez tuvimos el tema de. Ellas hacen, cuando van a los locales comunitarios de los fines, todavía no están llegando los materiales de los baños. ¿Se acuerdan que son sí, tres baños? Que cosas, todavía no tenían no llegaron la mitad de las cosas. Vale. Habían empezado de a uno, decimos, empezamos este que era prioridad, después otro, fíjate, claro, retomalo a ver qué pasó, que no sé. Habla con él. Los baños, la última reunión estábamos, habíamos dicho, bueno, los tres juntos, ¿no? ¿Cuál es el primero? Este, dijeron. Y sí, teníamos que empezar uno, no me acuerdo cuál era. Ya fueron los tres. Pero empezaron los tres y mandaron la mitad de materiales, ahora tenían que mandar nuevamente lo que estaba faltando y dijeron. Hace dos semanas que lo iban a mandar y no mandaron. Bueno, primero preguntarle a Nelson. Entonces, que va pasando el tiempo. Anda a preguntarle, como estuvo él, preguntarle al gordo a ver en qué estuvo en esta historia. No vio Lucas Molina y supuestamente fue el arquitecto. Ah, de promoción social, sí, era no eso. Puede, no. Pero igual, supuestamente ya dijo que mandó. Son los mismos proveedores nuestros que los de la cooperativa. Pero siempre lo mismo, tenemos que venir y encima. Son los mismos, el mismo proveedor nuestro y el mismo proveedor de. Pero era de promoción, no era de acá. Me acuerdo. Sí, pero todos vamos al mismo. No, ya sé. La delegación, de todos. Estábamos encima de eso. A ver, bueno, eso también ahora lo tenemos que tratar con él. Está bien. Sí, ¿lo vamos a manejar con fondo cooperativo? Dale, sí. No, pero eso, fíjate bien, la cooperativa era un compromiso que habíamos asumido nosotros. Con municipalidad, con Acción Social, fue por comedores, ¿no? Claro. Sí, sí. No, fue con Molino, hay que sentarse a hacer un. Tenía, el algo había conseguido una no sé dónde, algo para que le financien los baños. ¿Qué sigue la agenda? Ahora sigue Barrios. El tema de la luz, como primer punto, bueno, en barrio es luz, agua y calles. Como primer punto tenemos la luz. ¿Podría hablar, compañera? Sí, sí. Nosotros el 24, en un mes hicimos una marcha, cortamos el puente 3 de abril, se habrán tirado. Sí. Tuve una reunión con él por el tema principal de la luz. Hablábamos, hicieron una. ¿Adelá fueron alguna vez a pedir sí, algo? A 5, ahí haciendo. Fueron a hacerle sí, en la puerta de 5, que está el ENRE, donde está la oficina de reclamo, algo, pregunto. Cinco y bueno, nosotros con Edelá lo que tenemos que hacer es pedir audiencia con ustedes para que lo atienda, a ver si resolvemos los problemas. A eso, después vino él, la gente vino sola, sin él. Tuvimos una reunión. No venían sola, yo. Bueno, los mandé a ellos. Porque los puse ya encerrados porque estoy con otras cosas. Eso es lo que nos dijo la gente. Entonces, hablamos con la gente, tuvimos una reunión con Palavecino, con la gente de la, y en este momento está en planeamiento para darles el número de puertas. Ya está todo listo. Está poniendo los pilares, le falta el número de puertas, para que ellos puedan tener certificado de domicilio, y entonces. El app le va a dar. Hacemos un ya está todo. Ya entregamos todo eso. Ahí está la planilla. El tema de los papeles, los que nos dio. Ayer estuve reunido con esta señora que no sé cómo se llama. Que bueno, ayer dijo que no van a hacer nada. A nosotros fue así. ¿Puedo hablar con el intendente? No, vinimos, hicimos una reunión, qué sé yo. Del barrio Santa Cruz. Del barrio Santa Cruz. Nos pidieron. Nos contactaron, que yo le dije a ellos, no, que yo dije, no sé si de lo que te habrán dicho alguna otra persona, yo los mandé a ellos que vengan porque yo estaba encargado de otras cosas. Vinieron ellos, presentamos todas las planillas, la gente del app dice que iban a hacer la luz, qué sé yo, sin problema. Después nos dieron una reunión, dicen que necesitaban un pilar en el barrio para empezar a trabajar, a hacer la rendición, a ver cómo se iba a poner. Teníamos tres pilares, le dijimos, hay un pilar. A los cuatro días dice, no, necesitamos tres pilares, necesitamos que tres vecinos del barrio pidan la luz. Listo. Le dijimos, hay tres pilares, vengan a verlos. Vinieron, la gente de la miró los pilares, dijeron que los pilares estaban bien, que de ahí nos pidieron de nuevo que necesitaban que tres vecinos pidan la luz. Hicimos una planilla que deben ser 150 personas pidiendo la luz con medidor para pagar. Y ahora, anteayer llamó a la señora de la... A Viviana Godoy y le dijo... Viviana Godoy dijo que hasta que no se hagan todos los pilares, la luz en ese barrio no se va a poner. Siendo que no se puede tener ni una lamparita prendida. Hola. Vos imaginate, los días de frío, una estufa. Y no hablo por ese barrio solo, porque hay otros barrios que tiene el mismo problema. Nosotros queremos saber qué van a esperar para que un barrio que quiere progresar, tiene casa de material, tiene videocable, tiene teléfono, tenga una instalación de luz. Como la luz. ¿Hay videocable ahí? Sí. Hay todo. Lo único que no hay es luz. Luz y agua no hay. No podés poner, si prendés la estufa, tenés que desenchufar a la derecha. Energía vamos a seguir, la energía y la luz vamos a seguir gestionándola como hizo Guillermo, seguramente ya le dije que venga para vecino. Pero queremos una respuesta. Yo no te la puedo dar, flaco, vos me venía a mí al intendente urgente. Yo ojalá llamen por teléfono y vayan todos los de la a invertir. Pero tampoco es algo, Pique, tampoco es algo que lo venimos a pedir hoy. Hace 8 años estamos pidiendo la luz. Pero yo no soy de la ¿eh? No, pero sos el intendente. Está bien, yo gestiono, para eso está el secretario, para eso está para la vecina. Que hicieron algo. Sí podemos gestionar, porque el hecho de certificar, que al no tener escritura, que ustedes están viviendo, hacer un certificado, estamos comprometidos a decir que ustedes viven en ese terreno, que es el certificado, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, que es el que te piden a vos para que vos presentes antes de la... Lo tenemos todo presentado, bueno, los papeles están presentados. Pero por eso mismo nosotros venimos a buscar una reunión con vos, porque sos la cabeza del Palacio Municipal, que nos tiene que dar una respuesta, y estamos todos muy preocupados por este tema, porque es con respecto a la luz. Por este mismo caso hubo incendio. ¿Qué vamos a estar esperando? ¿Vos te crees que a mí me gusta que pase eso? No, tampoco nos gusta. Déjame, yo tengo. Nosotros somos vecinos de Benito y venimos a plantear este problema. Una solución, porque yo voy a buscar. Yo digo, hubo gente que estuvo trabajando en el tema, ¿no? Déjame ver hasta dónde llegó con el DELAP esta instancia de poner los medidores. Pediré una audiencia, iremos a hablar con la gente esta mañana mismo, el lunes, el martes, el miércoles, esta semana. Sí. Y nos metemos encima de lo que tiene que ver con esto. Bueno, ¿cuándo volvemos por una respuesta entonces? Qué sé yo, no lo sé, deja que me den una vez. Porque te digo, mañana si por ahí no me atienden. Bueno, la semana que viene volvemos. Después también sería que arreglo las calles. Bueno. Que el arreglo de las calles están más poseadas que... Pero la queremos una... La calle 8, uno llama a una ambulancia o los taxis ya no quieren entrar más. Porque dice, me sale más caro arreglar el vehículo que irte a buscar a vos. Bueno, vamos, pero no queremos el arreglo de las calles. Son 2 o 3 pesos, pero que pasan la máquina, arreglar. Se llevan todo el escombro que hay. Y queda barro y pasan 2 días y la calle quedó peor. Queremos el arreglo de la calle, que la arreglen, la alicen, le echen mejorado. No fue calcario, tuvimos mucho tiempo sin calcario. Recién ahora están dando calcario. Recién ahora, después de la inundación, no queremos la calcario. Bueno, pero se lo aclaremos, que no pasen la máquina y se lleven todo lo que quedó y quede el barro abajo. Cuando caen 2 gotas, viene un auto y se atasca y la gente no puede ni salir caminando. Queremos un arreglo serio de la calle, que quede 1 año o 2, como ya se ha hecho. ¿La 8 es la más compleja? Sí, la 8 era 8, sí. Igual ahí en nosotros, en la carta que te mandamos, están detallados los barrios. La zona que vemos más complicada es lo que es Argüello. Me comprometo a meterme más encima. Me comprometo a meterme más encima de eso. Teníamos 1 moto, 2 motos, parece mentira. Decir, mira, porque es cierto, cuando hablas con todos los vecinos de Alto Lostal o cualquiera, dice, todos por igual necesitan atención. Tenemos 1.600 calles de tierra. Máquina, estamos comprando una en cuota, una motonivelada no teníamos, estamos alquilando una máquina. Calcario, nos daban un camión por semana, vialidad, uno. No hay más calcario en ningún otro lado que puedas comprar salvo vialidad. El calcario vale 5.000 pesos cada camión. Con un camión no haces una calle, necesitas dos por lo menos, son 10.000. Más todo lo demás, de calcario te digo, más todo lo demás, flete, gente, máquina, todo eso. Estamos en ritmo de haber logrado, que me parece que en este tiempo viene, mientras estamos alquilando, me parece que llega la máquina, estamos trayendo calcario para la delegación, estamos llevando a los 3 lugares, estamos alquilando y equipos a Mancini, a Pereira, a Usteri, que nos están haciendo algunas cosas, a pagar. Es decir, bueno, te pagamos el año que viene, empezamos a hacer cosas, porque la verdad que está muy atrasado ese tema. Tuvimos mucho tiempo atrasado con la calle Tierra. Eso es absolutamente verdad. Villa Dolores, donde yo vivo en el barrio obrero, Villa Dolores estaba desatendido, la zona de Villa Roca. Bueno, ahora el Guasembo estamos zanjeando porque la Huesa va a desaparecer, toda esa zona. Por suerte no vamos a tener inconveniente. Muchos años esperando eso. Una obra muy cara se hizo. Y el agua, ¿eh? Villanueva. Y el agua estamos peleando. Pinchan todo y el agua está contaminada, el agua esa, no se puede tomar. Estamos peleando para que nos den más agua. Sale amarilla, amarilla. O usted a la noche junta agua en un bidón, que sea para tenerlo día temprano. Después abajo de, cuando se sienta todo, abajo de todo, hay una, un tanto así de una cosa amarilla. Ahí estaba, había empezado la obra. Con diarrea, con vómito. Había empezado la obra. A la salita no hay un remedio. No y estamos. Si tenés que comprar, no tenés plata. Estamos, diría, casi en condiciones, estamos casi en condiciones de poder buscar la financiación del tendido, el tendido correcto, que como tiene que ser, en varios barrios, entre ellos el de acá de ustedes, Santa Cruz, Los Talas. Lo que está faltando es que nos dé la factibilidad AFSA, porque vos podés conseguir a través de otro organismo, que es el SPAR, que nos haga las instalaciones correctas para que no haya inconveniente, estar por la zanja, enganchado, que te den las medidas correspondientes. No está faltando que no dé más presiones en nada. El único caño que pasa a alimentar toda esa zona pasa por algo que se viene colgando de ustedes de allá de La Plata y le pasa por abajo el puente a Roma. El único caño que hay. Y el otro que empezó en la 66-122, que es un acueducto así grande de agua, que es el que va a alimentar la planta de bombeo de Palo Blanco para llevar agua a Santa Cruz, que es lo más cerca que tiene, y todo Barrio Obrero, Los Talas, aquella zona. Lo que permitiría que el agua de Punta Lara pueda llegar a más barrios acá en esos lugares. Esto es lo que estamos haciendo. Tiene que hacer una planta nueva, ya no da más. Pero mientras tanto habría que garantizar la provisión de agua potable, porque no se puede estar tomando agua contaminada de esa manera. Yo no te digo cómo, ¿sabes por qué? Porque no tengo ni tanque para llevar a Los Talas. La ordenanza me hace vender un tanque de agua en 24 pesos. El tanque tarda media hora en cargarse en el cementerio. Media hora para llegar a Los Talas, baja los 2.000 litros y vuelve 24 pesos. Es inviable. El tema del agua es, o invierte AFSA o colapsa todo el sistema de agua. En todos lados, porque yo vivo en el barrio obrero, tampoco tengo agua. Ahora, no es que no tenés agua vos. Está, te pasa por la puerta, te llega acá abajo, tenés que llenar un tanquecito y después con una bombita llevarlo para poder bañarte. Eso está pasando en todo Berisso. Claro. Se multiplicó por dos la cantidad de viviendas y que se engancharon o que conectaron ordenadamente, como vos quieras, pues se multiplicó por dos de hace 10 años la cantidad de conexiones de agua. Está bien. Pero no es responsabilidad de los vecinos tener o comprar agua potable, sino no. del Estado garantizarla. Sí. Y todos los días nos puteamos por ese tema. No, por supuesto. Todos los días nos puteamos por ese tema. Digo, porque nosotros acá venimos a gestionar al Estado, a un Estado que está alineado con el Gobierno Nacional, sí. En ese sentido, no está en y malas provincial. Condiciones. Exacto. Bueno, pero conseguir agua desde el Gobierno Nacional es muy difícil. No tenemos que pedirle a AFSA, no, que es el proveedor. Estamos hablando. Y una preocupación que viene atravesando por lo menos nuestras reuniones de los últimos meses es que todo este año electoral no se reciban solo paliativos y algunas soluciones que luego de octubre no van a ser más que nuevos problemas, como sucede, por ejemplo, cuando destapan un arroyo y con esa agua podrida quieren tapar los pozos de la calle 8. No. Eso, bueno, eso no sucedió, es lo vimos todos, porque no somos todos esos barrios. No es así. Entonces, un segundo, es una buena oportunidad, esa etapa electoral, para generar alguna solución más de fondo, ¿sí? Si hay que arreglar nosotros calles, inauguramos hay que arreglarlas en elecciones. El Guasembo, nosotros lo inauguramos entre medio de las elecciones, sí. Que nadie se enteró, y una obra de 7 millones de pesos que hace 5 años que la estábamos haciendo. Está bien. Ahora, y va a sacar el agua a Villa Roca. El Promeva y Simón el Carmen. Estamos haciendo lo que podemos a partir de que había un país devastado y una ciudad que estaba devastada. Empezamos. Priorizamos algunos temas que tienen que ver con el terraplén. Vayan a verlo, eso va a resolver el problema hidráulico de la ciudad. Reparamos estas bombas para que le saque el agua de aquellos lugares que no se inunden, que en algún momento hasta tuvimos sabotaje porque habían roto el motor a propósito. Limpiamos todo este canal para que sea el reservorio de todo el agua que venga de aquel lugar y pueda llegar francamente acá a las bombas para sacarla. Sí, digo, hay no trabajo es estratégico. Campaña, digo, no, pero no es paliativo. Es responsabilidad como sí, pero no es un paliativo. Nosotros laburamos con cosas para todos los vecinos que no tienen agua para potable. Siempre. Está bien. Tenés digo, razón en eso. Esas cosas, no hay excusa de que no tenemos plata, porque este municipio sí. Está alineado con las políticas del Estado. Sí. No va a tener problema para conseguir los recursos, pero tiene que tener la política clara de querer llegar a todos los vecinos nosotros de Berisso. Nosotros queremos llegar a todo, y no solo a todo Berisso. Al centro de Berisso. La campaña, antes de la campaña salieron, dijeron que en los barrios iban a hacer toda la instalación eléctrica, todo, y ahora después que pasó la campaña dicen que no, Yo no salía a decir eso, ¿vos me escuchaste a mí? Salió gente que dicen que iban a hacer en el barrio. Que está, se estará gestionando. No, no, todos los muchachos, todos, porque hay un montón de candidatos que venden ilusiones. ¿Sabés lo que vendemos nosotros? Responsabilidad y plata y gasto. Nosotros vendemos gasto, mirá vos. En la campaña vendemos gasto. ¿Sabés qué gasto? Todo gasto, todo gasto. Acá tiene, mira estas luces que tiene. Nosotros capaz que en mi casa no puedo tener una luz. Y bueno, está bien. Pero acá esto está hace 100 años este lugar. Y en ese lugar hace 10 años había iban a cazar pato ahí. No comparés. Ahora vive gente. Y está bien, y yo te reconozco y te respeto. Y te estoy diciendo que se duplicó. Ya no está comprando el humo que se vende. Acá estamos hablando de un recurso muy importante que es el agua. El agua, está bien. Vamos a tratar de seguir gestionando para que AFSA de la provincia de Buenos Aires haga la inversión que corresponda para poder seguir teniendo más agua. Pero no es una respuesta al decir vamos ahora a tratar. Ahora había 10 casas, ahora hay 100, 200, 300, 400. Metido en lugares que son inhóspitos. Cada vez más complejos para llevar los servicios. Digo, me parece que hay un despropósito en algunas cosas que tendrían que controlar también ustedes para que no siga pasando, porque ahí vos podés llevarle a determinadas personas. Pero nosotros trabajamos todos los días, nosotros somos vecinos del barrio y trabajamos en el barrio y estamos las 24 horas del día en el barrio. Nosotros padecemos la falencia de los barrios. Lo que estamos hablando acá de un recurso muy importante que es el agua. El agua, coincido con vos. Estamos todos los días y siempre peleando para tener agua. Hemos logrado que se haga una licitación para mandar agua por la 66, un caño así grande, para que llegue a la planta de bombeo de Avenida Palo Blanco y que pueda ser distribuida en Berisso, que es la planta. Usted en una reunión que hizo de ellas hacen, que la hizo en el club de allá de... No hice una reunión, le fui a felicitar y le fui a decir porque dijo que las compañeras que tenían los reclamos, qué sé yo, que se los hagan llegar para buscar soluciones. Bueno, nosotros no somos de ellas hacen, pero estamos trayendo reclamos. Ya lo sé, si no es la primera vez que viene, y estamos tratando de dar soluciones dentro de nuestras posibilidades. No, bueno, creo que es bueno decir, como si lo dijo en ese momento, para que toda la gente sepa, que digan, qué bueno que el intendente va a buscar las soluciones. Quiero que las den, ¿no? Que sea un a como un empezamos con ustedes, estamos 100 veces mejor que cuando empezamos. Cuando empezamos a hablar, cuando yo asumí, no te equivoqué. Yo hablé con compañeros acá que empezamos hace 10 años, empezamos con 11 miembros de cooperativa que la bancamos nosotros. Fíjate cómo estamos ahora, no me comparé. En ellas hacen el salario universal, las posibilidades de cooperativa. No cambió nada, este gobierno no hizo nada. Municipio, no nación. Después del gobierno del 45-55, es el mejor gobierno que tuvo y yo quiero que siga estando. Los únicos que podemos resolver el problema de agua, esto somos nosotros. Hay un grupo de vecinos organizados y dicen que la franja está peor que hace 20 años atrás. ¿Por qué la franja está olvidada siempre? Yo soy de la franja. ¿Hace cuánto venimos pidiendo la luz? Un servicio que es indispensable. Y es tristísimo que vecinos de 40 años. Está bien, me dijeron la luz. Calle, me comprometo que las calles las puedo resolver. Yo lo voy a empezar a hacer, gestionar luz y agua. Bueno, lo de las calles terminar, me comprometo a empezar a una conclusión. Con las calles, sí. ¿Con vos o con qué? Ahora por eso decía que venga Rubén y eso, a ver cuándo puedo empezar a hacer. Yo quiero empezar a arreglarla. Ahí hay problemita con un juicio que tenemos, porque nos acusan a nosotros de que, porque hay mucha gente que está ocupando. Ya sé. El dueño de los terrenos nos acusa a nosotros de que ayudamos para que cosa. De quien ocupa y que estamos. No, ya está abierto hace un montón. Decirle que el cómplice fue la gestión de cosas. Lo que pasa en el medio de todo esto, cuando nosotros vamos a abrir las calles. Ya están abiertas las calles. Eso. Tienen que arreglarlas nada. A raíz de eso aparece el problema. A mí me gustaría que nosotros, digamos, tienen que arreglarte. A mí me gustaría también que alguna vez, nosotros podemos colaborar con algo y nosotros y ustedes ponen algo. Nosotros podemos comprar algunos caños y ustedes ponen nosotros a mano de obra y camiones. Así se hacen más cosas rápidas. Porque si hay que esperar que el municipio ponga todo, desde es la obligación del municipio. La otra vez fui, pedí. Pero es la obligación del municipio. La otra vez fui. Te voy a decir la obligación. La obligación, debe decir, los municipios o los estados como los nuestros o este estado se maneja con recursos. Pero ustedes le bajan la plata. Todo, para. No, a mí no es un término que me digas le bajan. Tenemos por ley lo que nos corresponde por coparticipación. Te voy a decir. Para la mejora de los barrios, para la mejora del distrito. No es así. Ah, ¿no? No es así. Yo te voy a decir un tema. Yo te voy a decir un tema porque te lo dije ya la otra vez, te lo repito. Nosotros cobramos 3 millones de pesos. De alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, disculpame que te moleste. Está la limpieza de los cajones. Que ahora con el tema de lo que pasó el 2 de abril, se les depositó dinero para las mejoras y no vemos que hay mejoras. ¿Cómo que no? Si salió en el diario. Mentira. Bueno. ¿Le puedo hacer una...? Usted dice colaborar. ¿Está diciendo que es mentira algo que se publicó? Nosotros publicamos que vamos a tener recursos porque se endeudaron y vamos a tener para la zona de Villa Progreso y Barrio Universitario una inversión de 40 millones de pesos, que es lo que aprobó después de la inundación la legislatura. Que vamos a tener estos canales, lo del el de conclusión frente al Hospital Naval y demás, lo hizo la empresa a riesgo para ver cuándo le van a pagar. Nosotros no tenemos depósito para la limpieza de los canales. Bueno, todavía. Salió en los medios todavía. Precisamente en Clarín. Tenemos, porque no es fácil. Sí, ¿dónde? No precisamente en Clarín, salió en los medios. Digo, porque nosotros sí tenemos el compromiso de que porque no estaba, esto fue una inclemencia, eso se prevé para un presupuesto el año que viene, cuando vos se aportan las partidas. No es fácil, está hablando de 1.000 millones de pesos. Para La Plata, Berisso y Ensenada, 1.000. Eso lo aprobó la Cámara de Diputados. Después tiene que publicarse en el boletín, después buscar los dineros, la forma, y nos van a empezar a pagar las obras que nosotros hicimos. Nosotros juntamos 3 millones de pesos de alumbrado, barrido y limpieza en todo Berisso. 3 millones. La gente paga 50 pesos, la mitad de los vecinos. Los otros 4 para pagar sueldo, o sea, 250 mil pesos por día tenemos que juntar para pagar sueldo a los empleados municipales. Podemos hacer algunas cosas con los recursos que juntamos, apenas la limpieza de los habituales. Todo lo demás es coparticipación. Ojalá pudiéramos tener que el Consejo acompañe y me diga, vamos a tener una tasa determinada, los que pueden pagar de 100 pesos por día, si son capaces de pagar 240 el cable, que junta más de 3 millones que nosotros, el cable y DirecTV más de 3 millones, nosotros juntamos 3, y te haces cargo del hogar de ancianos, la 9 unidades sanitarias, las 4 guarderías, el barro, la calle, el agua, la luz que están pidiendo, que no son nuestros, más todos los demás servicios que tenemos que cumplir, más todos los demás, cultura, deporte, tránsito, electromecánica, comprar lamparita, eso se hace con 3 millones. La gente aporta 3 millones. 4 conseguimos nosotros de coparticipación para llegar a los 7 de sueldo. Después viene la nafta, las cubiertas, la ropa, todo lo demás. Entonces digo, para ser justo en la discusión, para ser justo, nosotros podemos y debemos hacer todo. Lo que a veces necesitamos, que los que salen ahora a vender ilusiones, nosotros tenemos que comprometernos con gastos. Cada cosa que están pidiendo ustedes, tenemos que ver cómo hacer para poder invertirlo y gastarlo y comprometernos a pagar un camión de tierra, el litro de combustible, la cubierta, al empleado, la factura, lo que sea. Todos los demás venden ilusiones, nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto. Ojalá, ahora que vienen las cámaras, más patrulla, más nafta, más cubierta, más empleados mirando las cámaras, más gente en trabajo que tiene que ver de todos los días, hace que nosotros no podamos cumplir los servicios que nos hubiera gustado. Y vos decís, ustedes tienen que hacerlo, ustedes decirlo. Parece que vivieran ustedes en otro lado. Intendente, yo quiero hablar. Parece que ustedes vivieran en otro lado y que solamente dice, van con un embudo con el reclamo. Y ¿por qué no te interiorizás un poco para saber en qué podés colaborar también? Como para que en el barrio podamos hacer cosas de conjunto. Me están pidiendo no tomar agua. Porque las cooperativas. Me parece que no es. No me están pidiendo a mí, digo, ayúdenme juntos. En vez de darse vuelta y putear acá, ¿por qué no gestionamos ante APSA? ¿Por qué no gestionamos con la firma, con los movimientos, con los delegados, con nosotros? ¿Por qué no vamos hasta APSA a pelearle? Ustedes están. Se postularon elecciones, sí. Porque creen que yo me hago yo soy responsable y me hago responsable de gestionar las cosas que puedo. Ahora, las que puedo las hago. No, pero vos no separá. Yo hago las que me corresponden como municipio, como estado municipal, con lo que tengo para hacer, hago lo que puedo. Sí. Y gestiono ante el organismo nacional y provincial, como fueron obras extraordinarias para Berisso, lo que puedo que me dé el gobierno nacional y provincial. El agua y la luz lo tengo que gestionar en organismos que además en algún momento fueron privatizados. ¿Cómo le podés reclamar a los vecinos que te ayuden en conseguir agua potable? No. Es jornada solidaria. No porque trabajás y tenés la obligación de la cooperativa. Como se hizo Berisso con los centros de fomento. Un poquito ponen ustedes, un poquito pongo yo. Nos ponemos de acuerdo en un barrio, hacemos algo. Si hay que conseguir planta, podemos hacer. Si tenemos que hacer castraciones de perros, le prestamos a los veterinarios. Pero infinidad de cosas. Yo hice una reunión. Yo hice una reunión, esperá porque quería decirle que él dice que no. Yo, y si viene para vecinos se lo digo, yo la otra vez junté todos los vecinos, con él hablamos, para limpiar todas las zanjas que están retapadas y ustedes no mandan nada, tiene bolsa, tiene todo. Yo me encargué de juntar todos los vecinos. ¿Y qué cuesta que la hagas vos tu frente? ¿Cuál es el problema? Que se te va a caer la uña, ¿cuál es el problema? No, no, es que tíralo ahí y después te la mandamos a juntar. Y bueno, capaz que la pala va a juntarla. Bueno, entonces sí, mira, eso es bueno. Vos estás diciendo, la zanja la limpiamos. Ahora te juntame la basura, eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer. Bueno, yo me comprometí con todos los vecinos que limpiamos la zanja, la basura se vuelve a caer de nuevo. Le dije para los vecinos, necesito un camión, qué sé yo. Me parece bárbaro. Los camiones estaban usando todos en las elecciones. Que después las elecciones. Después las elecciones para vecinos. No, eso no puede decir para vecinos. Llámelo, que venga para acá. Así que las elecciones. Que estaban usando para arreglar las cosas, qué sé yo, algo así. De las elecciones. Lo dijo Javier. Nosotros ya limpiamos la zanja y la mure ya se volvió a caer. ¿Te va a decir que los camiones que contratamos para hacer limpieza de no habituales, rama? No habitual, un camión especial, porque hay mucha mure. No habituales, te hablo. No habituales no los manda. Yo fui, hablé con habituales y no los manda. El que se comprometió que mandó un camión era para vecinos. Pero si vos limpias la zanja, lo que hay que llevar es una palita para juntar el barro. No importa, nosotros se la tirábamos arriba. Queríamos un camión que se empieza a llevar la basura. Nunca lo hagalo, nosotros lo comprometemos, vamos y lo hacemos. Nosotros nos comprometimos que lo íbamos a hacer, lo hicimos y ustedes no lo hicieron. Entonces estamos viendo. Ahora vamos a mandar la pala, al final vamos a mandar la pala de camión y vamos a juntarlo. Ahí está el ejemplo. Está bien. ¿Cuánto hace que lo hiciste esto? ¿Cuánto hace? No, compromiso a veces, de cosas que puede hacer. No tengo zanjero para hacer 1600 cuadras. Si cada uno a veces nos ayuda con su frente de 10 metros, nosotros vamos con la pala y le juntamos el barro. Me parece bárbaro. Te felicito, si así. Le dije, necesito sacar. Hay gente que desarmó un auto y quedó tirado. Necesito que se lo lleven. Necesitamos limpiar la zanja. ¿Pueden mandar un camión para llevar la basura? Sí, sí, después. Terminó la elección y para decir no salió de vacaciones. Manejate con él. ¿Trabajan ahí en el barrio? No, nosotros trabajamos en el barrio. Yo y él juntamos a la gente, la cooperativa es aparte. Nosotros juntamos a la gente y como queremos tener el barrio organizado, salimos y limpiamos y juntamos los vecinos que quieran. Porque yo trabajo con cooperativas nosotros lo hacemos personalmente. Pero déjame que te diga. ¿Pero vos estás en la cooperativa o no? Yo tengo la cooperativa, pero el trabajo lo hacemos aparte. ¿Y a dónde lo haces? ¿Qué trabajo haces vos con la cooperativa? Nosotros trabajamos en las cooperativas con ellos, con las construcciones. ¿En dónde? Con la cooperativa Villanueva. ¿Y ahora que no tiene materiales, qué? ¿Con quién trabajan? Todos estamos dentro de materiales. Y por eso, ¿y ahora qué? Antes de este trabajo. Pueden armar jornada solidaria y nosotros colaboramos. Bueno, manejate con él. ¿Por qué armamos algo? Bueno, ya está. ¿Qué más? Dale, pues. Como parece, vamos a hacer una conclusión de que quedamos con todas. Yo me comprometo con las calles, ya empezar a laburar. Voy a meter. Dame esta semana que yo arranco con las calles. Agua y luz. Llamamos con alguno a ver cómo estamos con el tema de Palavecino, por eso dije que venga. Palavecino y. Estamos cerrando. Palavecino y esto, vamos a gestionar las dos cosas a ver cómo estamos. El agua más complejo estamos mucho más complejos con el agua. Pero. Lo del ARSE es otro tema. Los numerales de toda la manzana. Es más prioritario, mira, es más fácil resolver el tema del ARSE, es más fácil que el del agua. Y mientras es más tanto, fácil. ¿Qué hay, digamos, qué se puede hacer para poder tomar agua en condiciones? Aunque sea que haya alguna forma de provisión de algo que potabilice, algo, ¿no? Porque tomar agua después se te arma un quilombo peor si tienes un montón de gente contaminada. Porque debe haber algún... A Progreso, a lo que es la franja también está llegando, pero marrón. Sale marrón. No, amarilla, marrón. No se puede tomar directamente. ¿Hace mucho o están haciendo reparaciones? Hará dos semanas. Nosotros en la franja hará dos semanas. Sé que están haciendo ampliaciones de agua en algún lado y cuando mueven los caños genera ese Pero ni siquiera. Yo tengo filtro en el tanque y todo. ¿En algún lado me están haciendo reparaciones? Bueno, pero ni siquiera hirviéndola se puede tomar, fíjate. No, una cagada. Por eso, busquemos una solución. Dame una semanita con el tema. ¿Esto dame esta semana? Llámenos, vengan a verlo, Guillermo, en esta semana lo de DELAR, que es lo más complejo, que con eso podemos lo de DELAR. La tierra me encargo yo de empezar. Ahora vamos a empezar a arreglar las calles. ¿Empezamos? No, que para contestarte, empiezo en una semana. ¿La limpieza? Si ustedes nos ayudan a limpiar la zanja, nosotros para la palita te sacamos todo. Pero lo único que le pedimos a cada uno son 10 metros. Tu frente hace nada más. Hay un problema, intendente, que no sé si usted se enteró, que ningún depósito... compra chatarra de auto, entonces se tira chatarra de auto. Te cuento cómo es la cosa. Si vos agarrás una chatarra de un auto, ojalá desapareciera y lo enterrara. Si lo saco, lo tengo que llevar a la comisaría. La comisaría tiene que hacer una causa por hallazgo de automotor. Ese automotor es que sacarle la chapita y ver a quién se lo robaron. No, pero hay autos no es un pedazo legales, de chapa. Hay autos que son legales. ¿Cómo legales? Están tirados, que no sirven más, que autos viejos que están. ¿Pero de vecinos? De vecinos, no, aparte los botelleros vienen en un taller, capaz que como dijiste que cortaron un auto legal, lo desarman y van y lo tiran en la zanja. Entonces, como la policía no se lo lleva, ese claro. auto vuelve acá a la zanja y vuelve a la nación. Entonces, estaría bueno que, no sé, que lo manejen ustedes, pero que se bueno, lo lleven. Bueno, vamos a sacar todo eso, nosotros lo metemos. No, porque el tema es que vos si vos recuperás un pedazo de chapa vieja, una casa completa, no pasa nada. Agarrás no, un auto, te compraste el quilombo. Sí, si tuvo una muerte, si tuvo un robo. No, hay autos que están viejos tirados en la calle que no sirven más y están hasta los papeles. Que se los lleven, le dan los papeles que se los lleven, con papel y todo. Bueno, sí, vamos a comprometernos esta semana, lo vamos a sacar. Quique, con el tema del agua, como para ir cerrando. El agua es lo más complejo que tengo, bueno, lo más complejo. Pero puedes, sí, es lo más vital. Pero no me. Se podría hacer, no sé, digo, por decir algo, de hacerle camiones. Llegar a los vecinos bidones o camiones cisternas, porque si ellos están hace casi un mes con el tema del agua amarilla, nosotros en la franja, 20 días con el agua marrón, o llegar, o hacer llegar o camiones cisternas o hacerles llegar bidones de agua. Más que nada por la gente, por todo. Esto. Y los pibes para prevenir es lo montones único. De cosas. Es lo único. Acá me están dando un dato que tenía. ¿Sabés por qué? Está bien que me estás dando eso. Porque en el momento que tuvo Quilombo Bruera en La Plata, que tuvo 100 veces más problemas que nosotros, agua llevaban bidones. Vamos a ver si conseguimos, si no son los de APSA, que no nos están mandando para llevar a los Tala tampoco ahora, los del ejército. El ejército, algunos estaban teniendo agua. Saché. Y venían con camiones grandes, que cada uno se llevaba los camiones grandes. Esos son paliativos. Si vos me decís, a mí mi sueño sería que hagan que venga una maquinita, que lo hace rápido, ponen los caños y empiezan a meter presión y se termina el problema. De higiene, de enfermedad, de prevención, de sarna, de lo que se te ocurra. Yo, el agua y la luz, vos pasás y decís, estos lugares... En un país que tuvo mucho deterioro, mucho. Nosotros creemos que Berisso va a volver a ser la ciudad que era. Por una sola sencilla razón. Nosotros nos morimos cuando los puertos se cerraron los frigoríficos, se cerró la cooperativa de crédito, se cerró la ciudad. ¿Cuánto tiempo hace que estás vos? 10 años. ¿Y por qué no se hizo en todo eso? Porque hubo que reconstruir un país que no había ahora, país. Ahora, en 2012 y 2013, no. querés solucionar lo que no se solucionó 9 años atrás. Yo te explico. El terraplén hace 6 años que se está haciendo. 200 millones pero de pesos. Pero todos los vecinos de Berisso están en desacuerdo con el tema del terraplén. No pueden decir eso, porque no saben. Porque es desconocimiento, porque no saben. ¿Cómo que no? No saben. ¿Qué es que cuando fue lo de las inundaciones, los vecinos salieron a quejarse por el tema del terraplén? No saben nada. No tienen ¿no saben nada o estás equivocado? No tienen idea. Si los ingenieros hidráulicos de provincia, pero de nación. Pero si no están de acuerdo los vecinos, ¿cómo se llevó? ¿Cómo van a estar de acuerdo si los tres metros del otro día, en el 2010, te muestro la filmación, todo Berisso tapado de agua? Y vos vas ahora y nunca más tuvimos sudestada. Cuando venga la sudestada. Son trabajos de 6 años. 6 años empezamos a hacerlo. Cuando vino Néstor Kirchner acá y nos dijo que lo empezáramos a hacer. Y empezamos a laburar para hacerlo. Cuando el terraplén esté terminado. Si este lugar que está acá, ahora cuando sale, ven las bombas que reparamos nosotros, las 6 bombas nuevas, a modo de ejemplo del terraplén. Cuando viene la sudestada de 350 que llegue, el agua se te mete por acá, con un día de sol se te mete hasta el barrio. Cerrás la compuerta y si llueve, viene de La Plata, con la limpieza que se hicieron de los canales, con máquinas de otros lugares, el agua de ustedes va a ese canal. Las bombas las sacan y eso está siempre seco. Ese es el objetivo. El agua del río te deja sacar el agua de lluvia que viene de La Plata. Ese es el objetivo del terraplén. El terraplén va a estar abierto siempre cuando haya una sudestada de 3,50 metros que pasa a la Montevideo, se van a cerrar. Y el agua que llueva de La Plata y pase por estos canales, las bombas lo van a sacar. Nadie puede estar en desacuerdo, salvo por ignorancia o desconocimiento. Por desconocimiento, nadie. Y la historia que el 30 de septiembre vienen las 4 grúas pórtico al puerto, que una obra de 400 millones de dólares, la reparación de la avenida del petróleo, la autopista llegando a Berisso, no va a dar lo que no teníamos, laburo. Y con el laburo se ordena la sociedad. ¿Le va a dar laburo a los vecinos de Berisso? Le va a dar laburo a los vecinos de Berisso, a los que se preparen. Yo creo que los vecinos de Berisso están viendo a Berisso hoy como un depósito. No. Estamos formando y gestionando de hace años para que se transforme. No lo haces de un día para el otro. Nosotros ahora estamos el 30 de septiembre, se concluye lo que empezamos hace 6 años atrás. 6 años empezamos con eso. Y que son obras estratégicas, obras de refundación de la ciudad. Y lo van a ver el 30 de septiembre, van a decir que tenía razón. El 30 de septiembre llega va a venir la presidenta. acá a este lugar. Va a venir la presidenta. Por supuesto. No, hace 6 años. ¿Qué coincide? El Wassermoor. El Wassermoor lo hicimos nosotros. Se puede discutir el modelo de desarrollo que se está pensando en Berisso. Digo, esta cuestión de los depósitos de contenedores. Nosotros no acordamos, pero me parece que por ahí no es. ¿Cómo no acordaron? ¿De qué no acordaron? No, estamos de acuerdo, digo. ¿Están de acuerdo? No estamos de acuerdo. Ah, no quieren que venga a trabajo. A mí, no. Nosotros no creemos que ella sea la forma de pensar un desarrollo productivo. Un lugar de el puerto va a ser el puerto más importante de Sudamérica. Bueno, por eso. El, mejor, por el eso puerto digo, más importante de Argentina. Por eso digo, para no quedarnos hablando de una cuestión que por ahí es mucho más profunda. Y yo te puedo decir los beneficios porque fui a Campana, Zárate, perfecto, a ver qué le impactó el puerto. Perdón, quería volver al agua. No soy ingeniero hidráulico, ni experto, ni ingeniero naval, ni nada. Ese tema refunda la ciudad. Bueno. Nos da lo que tuvimos en algún momento. Claro. Laburo, futuro. Futuro. Futuro para que se preparen para conseguir laburo, porque va a haber una otra historia de Berisso, es otra historia, que no es la que estábamos acostumbrados a ver cómo nos vamos por el Puente Roma a laburar en Ensenada o ni vamos a La Plata. Acá no hay una sola industria, la industria más importante es la municipalidad de empleados. Lo demás son algunas cooperativas de Exi Pefiano que le fue bien, que subsistieron y se capacitaron. No hay más laburo. Esto nos trae a nosotros miles de puestos de laburo. Tenemos que hablar por el tema del agua, esta posibilidad que a mí me gustaría que ustedes como organización y demás, a través de un par de compañeros que puedan invertir algunos minutos, llegar el reclamo, pero muy fuerte, a APSA. Bueno, y para que... Escarcela, APSA. Para que vea que yo no voy a hablar boludeces cuando voy a putearme con él o a pelearme. Que también están ustedes atrás de esta historia. APSA. Sí, al Consejo Deliberante, que también acompañe a APSA. Y el otro es con Viñales, que está en el SPAR, por el tendido. El tendido nosotros lo podemos subsidiar, podemos hacer. Nosotros podemos haber hecho agua en todo Berisso, pero no tenemos factibilidad de presión de agua, porque no han hecho inversión en Punta Lara para que nos den más agua a nosotros. Ahora, la cañería nos sale 2 mangos para arreglarlo. Uno puede llevar el reclamo a APSA. Sí, y nosotros lo acompañamos desde lo institucional. Claro, está claro. Ahora, lo que está todo bien con la participación ciudadana, todo. Pero ustedes como municipio tienen mucha más posibilidad de presión y de interés de gestionar algo así que si va... estamos haciendo. ¿No? Juanjo nosotros, dejó media vida con nosotros haciendo eso. Mientras que siguen haciendo todo este terrible esfuerzo, estaría bueno... También sería bueno que lo acompañen en el lugar que corresponde. ¿Quién es? Está bárbaro. Me dije, ¿los paliativos cuáles son? Camiones, bidones... Lo que yo quería preguntar es con quién tenemos que hablar en una semana para ver si esto ya está resuelto. Vamos a hablarlo con él, que es el que está más cerca. Así no, que después sí, el secretario de Bienestar Social. El agua. Sí. Yo no tengo problema. ¿Pero él no es de cooperativa? Él no es de cooperativa. No, acá, con el secretario de gobierno, porque está Gerando. Sí, bueno, pero ¿cómo nexo? ¿Cómo nexo? Decirle, che, ¿qué pasó con esto? Lo ven más seguido. O andá vos, él va a ir. ¿Quién es el secretario de gobierno? ¿Eh? Si venís solo, eso no te atiende el secretario de gobierno. ¿Cómo no? Vengo por la respuesta esta, si está por acá. Ahí está. Está todo el día acá. Si venís por otras cosas, no te atiende. 18 a 4, está todo el día. Sí, no te atiende. Sí, te atiende. Sos malo, ¿eh? Qué cínico que sos, ¿eh? Estás todo en contra, ¿eh? Sos malo, no se ríen. Estamos todo el día acá, no encontrás todo el día. Siempre viviste acá, vos, no te conocías. Siempre viviste acá. Toda la vida. Es mentira. Bueno, después, los problemas no del barrio creo. También lo tratamos. Sería distinto. Si fuera Vicente, bien puro de acá, sería distinto. Nada, sí. La Nueva York también es problema. Bueno, ahí. Todo con él recae. Y las manzanas que ustedes quieren. Buenas. Hola. Vicente. Hola. Dice que no me conoce, que no vivo en Berisso. Parece que no es de Berisso, digo, por lo cínico que es. A veces viene a Berisso. Cuando lo liberan, viene a Berisso. Yo la verdad que no lo. Bueno, es todo mal. Los compañeros del PO también tenían el problemita del tema de la ropa, como que sí, quedó medio colgado. Lo que es de cooperativa, el ALA va a ser la responsable única y era el tema operativo de calle, material y todo. Lo que hicimos que ahora está Horacio. Rubén, ¿podemos empezar esta semana que viene a arreglarle las calles? Pues ya, ahí está la señora, me está pidiendo la 8. Arranquemos por la 8 con calcario y cosas. ¿Tenemos alguna máquina? Pedimos prestar. El lunes empieza a trabajar la de Claudio Robusto. En la 8 y en la 16. La 16 está trabajando, Peto. La 17 Pasa la máquina, ingeniero hidráulico, aporte algo, que aporte algo. Que estoy aportando que tiene que arreglar la calle bien, ¿qué más quieren que aporte? Bueno, que puede aportar lo que dijiste, me gustaría verte, te voy a ver. Que tu frente, la zanja, la hiciste vos y nosotros juntamos el barro. Porque durante todo este tiempo tiempo te acaparezcan los materiales que vos estás laburando, podría laburar en el barrio. Ese tema para nosotros sería fundamental, que nos ayuden con la zanja. Vicente, no voy todos los días a la municipalidad para pedir por el barrio. ¿Va a pedir que le limpien la zanja a la casa de él? No, que hagan un... no, yo no, no pido para, que limpien la zanja. No seas irrespetuoso porque yo no le falté respeto en ningún momento. Y pero vos estás pidiendo, pidiendo. ¿Alguna? Y hago cosas en che, el barrio. Che, vengo, mirá, yo voy a hacer esto. Si yo quiero un camión para sacar la basura y no lo mandan, no tengo una posibilidad de sacar la basura porque yo no tengo un camión. No soy respetuoso, porque yo en ningún momento le falté respeto. No, no estoy faltando respeto. Vaya al barrio y pregunta. Yo voy, ¿cuántas veces voy a pedir? Decir, ¿cuántas veces voy a pedir? Todas las mañanas. ¿Alguna vez va a decirme aquí qué? La municipalidad a las 7 de la mañana. Ahora no fui más porque para el vecino no está y no me atiende nadie. Está bien, es la realidad. Para no caer en un caso puntual, es algo que se repite en distintos barrios, porque incluso las cooperativas de trabajo en muchos casos trabajan juntando la basura. Si esa basura no se junta, vuelve a tapar las zanjas, se inunda todo, queda todo podrido. Ya sabemos lo que podemos por las calles, no va a entrar nunca un basurero ahí. Pero, entonces, perdón que me meta. En general. Yo también soy del barrio. Usted ya me conoce, Kiko. Yo ya he venido varias veces, aparte hay un par de acá que ya me conocen. Acá lo que nosotros ponemos en la predisposición es que nosotros los ayudamos para en ese sentido. No hace falta que usted... Pero usted le estaba preguntando a él qué es lo que nosotros ponemos en ese sentido para laburar nosotros. Él me decía hoy, podemos, porque él dice que hubo un caso fallido de que dijimos, nosotros tenemos 1.600 calles. Dice, vamos a limpiar zanja, cada uno... No se la llevaron. Cada uno limpia la zanja, coordina con alguien, con alguna cooperativa. Dice, mira, nosotros vamos a limpiar, hacemos una jornada de estos días... Que no están los materiales, no estamos haciendo el intralote y algunas cosas, vamos a limpiar todo eso. Yo no necesito que estén los materiales, yo lo puedo hacer después del trabajo. Bueno, yo hago, pues, porque soy un vecino solidario con los vecinos. Limpiamos, tiramos arriba, venimos a juntarme el barrio. No hace nada, si venimos a juntar el barrio, sacame el auto que está tapando la zanja, que dijo él recién, que hay auto abandonado dentro de la zanja. Dice, podemos hacer una jornada y nosotros completamos con la máquina y el camión que podemos ir a llevar. No hay cientos de camión y cientos de máquinas, esta es la verdad. Pero si nosotros vemos que esta cosa es de ida y vuelta y podemos compartir responsabilidades o cosas para hacer juntos, porque todo el municipio no lo puede hacer. No lo puede hacer, ya lo hablamos hoy. Lo entendemos, pero entonces yo le pido que usted no sea irrespetuoso porque pasa en todos los barrios. Bueno, yo lo puedo hacer aunque esté trabajando en la cooperativa, trabajo en el barrio siempre y lo sabe Vicente. Bueno, coordinar con él de ahora en adelante, va a coordinar con él, va a tener todo el apoyo. Todo el apoyo lo que vos decís. Los vecinos nacionales, nosotros lo apoyamos. Pero no que sea hasta siempre. No me gustaría que sea hasta siempre. Me gustaría que sea siempre. Que la zanja se está haciendo. Y si no, no es por esta semana. Si nosotros la elección la perdimos, lo van a hacer los otros muchachos que venden ilusiones. Nosotros lo que vendemos es gasto. Gasto y esfuerzo y laburo. Los demás venden todo ilusiones. Todos van a arreglar todo lo que no podemos nosotros. La mayoría estuvo acá y no echó la mierda por inútil. Ahora vos, Rubén, que ellos están viendo la calle 8, Elena. Sí, estabas contando. El lunes va a empezar una máquina, se va a quedar ahí a trabajar en el barrio. Entonces, con Vicente, no, una cuadra. Hablamos con el tema del mejoramiento de las casas. La máquina, te aclaro un tema. El lunes empiezo la máquina, dice Rubén. No, perdóname, te corté un segundo. La máquina cobra 300 mangos la hora. La máquina cobra 300 pesos la hora. Sí. Son 3.000 mangos por día que hay que pagar a la máquina. En 10 días tenés 30.000, en 2 meses 30.000. Más impuestos, más... Bueno, no es que conseguimos, no la tenemos esa máquina. La trae Claudio Robustelli, que es una de las empresas, que nos va a financiar a partir del año que viene poner a pagarle. Es decir, no es que hay máquinas por todos lados. Acá en Santa Teresita, en Barrio Obrero, Villa Dolores, Villa Roca, en el Carmen, Argüello, no hay. Tenés que ponerlas y, bueno, los convencés a algunos que te den una mano... Que lo van a cobrar. No, tenemos algunas máquinas. Hablando de 100, máquinas de $100,000. Todas estas máquinas que limpiaron los canales, esto, está hablando de fortunas siderales. Esta gente nos limpió todos los canales sin que le paguemos, ni siquiera iniciamos los expedientes para pagarle. Lo hizo en la coyuntura del conflicto, que la gente del terraplén trajo las máquinas con los pontones que la habrán visto flotando, limpiaron acá, limpiaron el canal de conclusión para sacar el agua del barrio universitario, la que viene del bosque, y están limpiando todo el canal de Ensenada para sacar el agua de... ¿Esas mega obras no quedó ninguna maquinita como para arreglar las calles? Sí, claro. Son de ellos, de la empresa, no son nuestras. No, digo, las mega obras. De distinta manera está bajando dinero, Berizzo, digo, estaría bueno que... Son obras, vos pedís la obra y te la hacen. Las contratan. Pedís la obra y te las hacen. Bueno, por eso habría que pedir determinadas obras para interés más general de los vecinos y que las hagan. Nosotros priorizamos cuál era la más importante de toda la historia. Nosotros, el terraplén y algunas otras obras, como el tomógrafo para el hospital que no había... Y otras cuantas situaciones que había. Tuvimos ambulancias, se fundieron en inundación. Bueno, camiones de recolección hemos comprado nuevos. Ahora estamos con leasing comprando cosas a crédito. Priorizamos todo el esfuerzo en eso. Terraplén nos lleva 200 millones. Hicimos viviendas que ningún municipio de la región hizo. Hicimos 1.000, no alcanzan. Faltan 10.000. Pero hicimos 1.000. Son 200 millones más. Ya tenés 400 millones. Si no hubiéramos hecho ninguna de esas dos cosas, con 200 millones hubiéramos arreglado calles, esto, otro. Pero después se cae. Y lo que hicimos es todo el esfuerzo para lograr que la autopista llegue a Berisso, acá hasta 128, que el puerto vuelva a surgir como alternativa, es una de las fortalezas que tiene la ciudad, que es la que va a permitir ordenar a esto. Y lo hacemos en el contexto de este modelo de crecimiento, que creemos que es lo mejor que le puede pasar al país. Bueno, que este modelo siga para seguir incluyendo gente como le pasó a ustedes. No en la forma que les gustaría a ustedes, pero sí en la forma que cuando los conocí, y eran 11 cooperativas que las bancaba el municipio, compramos una moto guadaña, compramos algunas palas y empezamos a laburar en el barrio. Hoy veo que es distinto lo que pasó en estos años. Pasaron cosas buenas para ustedes y para nosotros. Y faltan muchas más malas que están desde hace 100 años. Yo sé que con este modelo las podemos ir cambiando. No con los demás que prometen cosas. No con ninguno de los otros que tienen televisión, prensa, expertos constitucionalistas. Todo eso es una mentira. Berisso es inviable para otro modelo. Inviable. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. Cualquier municipio del interior tiene 400.000 hectáreas y 30.000 habitantes. Esos son los municipios que valen. Los municipios nuestros que tienen coletazo de conurbano no existen. No existe Berisso porque el puerto estaba muerto y porque Berisso no tiene ninguna industria. Ni carne, ni leche, ni trigo, ni vaca, ni maíz, nada. Somos inviables. La mitad de la cuenca del Maldonado, la otra mitad del monte, una ciudad con extremados conflictos sociales. ¿Qué es lo único que puede poner en valor y empezar a juntar a la sociedad, o empezar a tolerarse y bancarse esta desproporción que hay, que el que trabaja en YPF o tiene dos laburos y cobra 30 o 40 lucas y los que no tienen nada? Laburo. Y el laburo lo trae el puerto. Somos una ciudad portuaria. No hay otra cosa, porque lo demás no existe, no tenemos posibilidad de tener. Bueno, esperemos que ingreso. Este puerto que vos tanto decís le pueda llegar a dar trabajo a los vecinos de Berisso. Estoy convencido que sí. Y si le da, pero te voy a decir otra cosa. Le puede dar trabajo directa o indirectamente, pero nos va a dar tasa a nosotros, que no tenemos. Si te digo, porque por ahí no lo entendieron, si cobro 3 millones de alumbrado, barrio y limpieza, y gasto 7 de sueldo, y todo lo demás maravilla para hacer, porque si yo duplicara la tasa y cobraría 100 pesos, como hizo Mario, que fue aumentando y cobra 120 en un terreno baldío en Punta Lara, y hace cosas porque puede, yo estaría pagando los sueldos con la tasa y los 4 millones de pesos que me da la coparticipación, en vez de pagar a los empleados municipales, estaríamos repartiéndolo en plazas, calles, iluminación, forestación, más deporte, más patios comunitarios, lo que vos quieras. No lo pudimos hacer. ¿Sabés qué significa para nosotros el puerto? Tasa. Plata para poder gastar en el municipio. ¿Y sabés qué va a pasar? Yo en el 2015 no voy a ser más intendente. Porque yo termino en el 2015 de intendente. Y le va a quedar al intendente que venga cosas sembradas que no estaban. Nosotros asumimos con 400 comedores, con bolsa incomible, un desastre la ciudad. Nos pedían algunos comedores una canilla para poder lavarse las manos. Y hoy tenemos otros requerimientos. Y en buena hora que hay otros requerimientos. Que las calles tienen que hay auto, que las calles de tierra tienen que estar asfaltadas, que tiene que haber agua. En buena hora. Muchas de estas cosas tienen que ver con que la gente se organizó y se la repidió poder salir desde el fondo. No me cabe duda. ¿Sí? Y muchas veces las organizaciones sociales estamos mucho más adelante del municipio, porque somos los que nos encargamos de que se hagan veredas, los que se encargamos que se pueda transitar las calles. Nunca me vas a escuchar criticar que ustedes laburan mal, ella lo sabe bien. Los modelos de desarrollo sirven para la gran mayoría de la gente, no solamente si sirven para que un municipio reciba más dinero o sea más visible inmediatamente. No, el municipio, ¿sabe lo que cumple? No, tenemos 9 unidades sanitarias para gastar plata. Está bien, en 10 años nosotros estamos pidiendo que el agua que salga de la canilla esté bien. Está bien, son organismos que no son propios nuestros que manejamos. Está bien, pero sabemos muy bien que el municipio tiene ese poder de gestión. Sí, señor. Por eso estamos acá. Cuando nosotros como organizaciones sociales lo podamos resolver solo, lo resolveremos solo. No sé en qué momento. Si va a llegar ese momento. Mientras tanto, me parece que estamos dando el reconocimiento de que ustedes tienen que poder gestionar eso. No son cuestiones básicas de la vida. No estamos viendo una calecita en calle 860. Lo hemos ido a ver, lo estuvimos encima y siempre hay algo. ¿Vos te crees que cuando vamos a discutir no ponemos la misma vehemencia que pueden ustedes reclamarnos a los otros organismos? Nosotros estamos haciendo petitorios en todos los barrios. Ambas organizaciones estamos trabajando y como muchas otras más de Berisso con las que venimos charlando en relación a las mejoras barriales. Con cada uno de los vecinos, casa por casa, recaudando esas necesidades. Entonces, esperemos tener respuesta en una semana, lo sumo 2 semanas, y si no, se volverá con más vecinos, porque eso se viene trabajando por una necesidad vital, no es una... Sí, luz, agua y... No es que estamos recontentos. Las calles te estoy diciendo yo, sin saber que ya empezaban, que me comprometía. ¿Crees que se han hecho mejoras en los barrios? Un montón de cosas. Hay Se ha duplicado la cantidad de gente que vive en los barrios. En algunos barrios parecidos se recontra duplicó. Y siempre estás corriendo atrás de esa historia, del déficit habitacional. Por eso, porque las soluciones tienen que ser más de fondo. No se puede pasar una máquina y tirar un camión de tierra porque se va a volver. Venir de lugares mucho más complejos, venir de una historia mucho más compleja. La ciudad chiquitita esta tenía 40.000 habitantes, tiene 90.000 habitantes. Sí, por 90.000. Hay barrios que se hicieron en 3 meses y tenés que pensar, no resolviste este y tenés que empezar a resolver el del otro. No lo tenés. El barrio. Yo, discúlpeme, pero yo concuerdo con lo que dice ella. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Bueno, yo concuerdo con lo que dice, porque ustedes tienen el apoyo de la gente de Berisso, el municipio. Que hay otros municipios que en ese sentido no cuentan con esa organización. Porque en cada barrio nosotros nos organizamos de diferente manera para que las cosas se puedan hacer. No es que el municipio, y sin embargo le estamos diciendo, bueno, vamos a tratar de arreglar esta calle. No, porque hay que hacerlo en otro lado. Bueno, está bien. Cuando me toque a mí, cuando te toca, no, pero se tiene que ir. Entonces, en el sentido, los barrios mismos, nos tenemos que unir entre nosotros pues para poder hacer las cosas. Me dieron pura respuesta, la luz lo encaro ya. Y las calles me dijo que empiezan el lunes. Pero yo dije que aparte no empezamos el lunes. Sin haberlo ahí. Están las máquinas, están laburando. Ya lo sé, Rubén, pero digo. La 16 no está. Pero no, bueno, pero entonces la 8, la 9, la 10, la 16. No, claro que no llegamos. Pará. Te voy a dar un dato que lo tengo. El único problema es tu cuadra. Pero pará. 1.600 calles de tierra tenemos. 1.600. Porque no la podemos pavimentar nosotros y no la puede pavimentar el vecino ni con consorcio. Inclusive el que vive. Sobre calles con trabajo, no lo puede pagar, vale 400 lucas una cuadra de pavimento. Aparte, lamento que no te pague el vecino para poder decir cuántos caños llevamos a la 15, cuántos metros de tosca metimos en la 15, sí, cuántas cuadras de agua. 1.600 calles de tierra, no puede llegar a todos lados de la misma manera. ¿Cuánto alumbrado se acercó al bar? Sí, que me tengo que ir a una reunión. Sigan acá, pará. Fíjate, Lala. Lo veo y lo pido. Rubén, vení, pará. Rubén, vení. Sentate a buena cosa. No ves que no, todo pesimista, todo mal está. Todo está mal. Y nosotros estamos laburando. ¿No? Vos andá a ver al corral si hay una máquina parada en este momento. No hay nada. Está todo laburando en la calle. Y hay una máquina para cada barrio. Laburando. Que no se vayan los presidentes de la Surduy. ¿Te paso un resumen de que está pendiente? Sergio. Quiero ver qué tengo allá para pendiente. A ver si están me sacaron. ¿Con quién tenemos que hablar? Aguantame un cachito. Ella vino y yo le pedí la patente, el DNI del chofer. Lo que nosotros venimos es por el tema de los litros que estuvo mal sacado. El año pasado nos dieron 1.800 y ahora nos dieron 600. Yo no tengo forma de sacar. ¿Con quién hablamos? No, bueno, pero nosotros traemos cuánto vamos a gastar. Y con quién tenemos que hablarlo. Yo no tengo vales municipales, lo único que tengo es lo que le doy a ustedes. Lo que hay veces, muchas veces se da, viste, que son los horarios que me sentimos. Nosotros entendemos la predisposición de los que trabajan en el municipio. Pero hay veces por ahí va o muy tarde, y para las cosas que tenemos que hacer nosotros en nuestro barrio o en la 16, aparte de la luz, son las calles. Porque inclusive todo de punta a punta la hemos limpiado nosotros a la zanja. Hace rato que no la limpian de punta a punta. La calle. Hace rato que no la limpian. La calle no. La zanja también hace rato que no la limpian. No me diga eso. Yo lo que te digo, es muy fácil todos los planteos viéndolo de adentro. Yo entro a las 7 de la mañana todos los días a trabajar. No entro a las 11 del mediodía, ¿eh? Y a mí no necesita ir a decirme con 40 personas que hace falta arreglar una calle. A las 11 del mediodía, así con ese tono. No, porque él dijo, hay gente que entra temprano y hay gente que entra tarde. Yo entro todos los días a las 7 de la mañana al corralón y soy el secretario de Obras Públicas. Y el director de Obras Públicas entra todos los días a las 7 de la mañana y a las 8 y media, 9, capaz que no está porque salen a ver las obras, salen a laburar, no están rascándose. No, la predisposición te dije de los obreros, no que entran tarde. Bueno, el horario lo tienen ellos. La predisposición es la mejor. Y yo te puedo asegurar que hay una máquina que está trabajando ahora, que vos...